Que se denota. Que no habla claro. Él está tratando de evitar que haya contacto físico. El resumen de los medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Así soy yo. Ay, Martín. Aquí las primeras informaciones para este boletín. ATC Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Muy bienvenidos a este, el programa número 149 de Mediocres. El resumen de los medios. Según nosotros. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía, hoy clavada, sí o sí. Hoy clavada. Los ayudamos a comprender los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez, a mi izquierda la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, y hemos recuperado en esta lluvia, en esta mañana. No por mucho tiempo. No, en esta tarde. Próximo, en esta tarde sábado, ya no. ¿Ya no? No. ¿Vos decís? No. Encima viene y va, viene acá, va, no a cebar, va a cebar con agua fría. Bueno. Tereré, vamos. El cebador oficial de la casa, el señor Héctor Hugo Valverde. Buenos días. ¿Cómo estás, querido? Todo muy bien. Ahí está. Ahí va, y del otro lado lo tenemos al señor Daniel Grasso. ¡Buen día, Dani! Hace un mes que no vengo y ya me reta. Ya, es que sí. Hola, ¿cómo le va? Ahí está. Estamos acá presentes, acá haciéndole el aguante, como hemos puesto ahí en Facebook. Diciendo, obviamente. Mientras la gente está preparando, a esta hora ya empieza, porque viste, el ver el para, con no, la hoy no, el, hoy el puchero hacemos. Quincho, hoy hacemos puchero. El que tiene quincho. El que tiene quincho puede ser, o si no, también, ¿por qué no? Una gran picadita. Una picadita, viste, porque es todo un arte, viste, cortar el salame. ¿El salame cómo lo cortás? ¿Derechito chanfleado, o 45? Chanfleado. 45. Para que te agarre. Es como la, estacionar la, un auto. Claro. Tenés también, no sé, ¿qué más? El queso. El queso Mar del Plata, que para que te rinda, le pasas el... ¿Lo pintas con aceitito y pimienta? No. Para que te rinda, para no sacarle toda la cáscara, le sacas lo rojo. Le raspa la pinturita. Mirá a lo que hemos llegado. Lo cara que está la vida. Un grande a Tere. Ya está Tere. Tere, buen día. Hola, Tere. Tere de Uruguay. Fiel oyente. ¿Qué tal? Buenos días, Tere. Qué triste. No quiero pensar que va a hinchar por nosotros hoy. Claro, lástima. Lástima, ¿no? Sí, lástima. Qué lástima. Qué lástima que se fue Uruguay. Claro. Bueno, estamos nosotros ahora. No podés. Estamos nosotros. Bueno, es así. Capaz que nos toca a nosotros. Tenés cuidado. No, no dije nada. La pantalla no muerde. ¿Eh? No, pero bueno, hay una realidad. Para que estemos nosotros, se tienen que ir otros. Claro. Bueno, Qué pena. Qué pena. Pero nos toca a nosotros. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, bueno, señoras y señores, a Tere. Hoy, señores y señores, vamos a hacer un programa rápido, rápido, rápido, rápido. Todo rapidito, rápido, rápido, rápido, diría porque Elsa. Porque viene, rapidito, rapidito, como dice Elsa. Porque a la una del mediodía va a estar el partido. Usted haga lo que tiene que hacer. Escúchenos a través de la radio, escúchenos, a través de donde quiera. Y mientras hace la picadita o está preparando el asado, si tiene, claro, un guincho, si tiene que hacer un guiso de lentejas, porque no, hoy se presta. Hoy está. ¿Eh? Aparte tenés... el chorizo colorado también, el 45. El chorizo colorado y en caso de goles, pirotecnia propia. ¿Eh? Está bueno. ¿Cómo? Lentejas. ¿Lentejas por, claro, qué? Claro, pirotecnia propia tenés. Después, bueno, las lentejas. Así por que otro. Como vamos a rapidito, Shakira... Bueno, que vas, ay, a la tripita de Shakira es esta. Rapidísimo, rapidísimo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Lego. La la la la la la la la la la la la la la. It's like a drum, to listen, they don't hear the whistle. Kick the ball, the entire world, so like an eagle, and we overplay. Like we dance, only today, there's no tomorrow. We go behind, in this place, there's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's true, so dear, can you feel it? Like a drum, destiny is calling. German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Now here we play, like we dance. It's Brazil, now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's true, so deep, can you feel it? Es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LS83. LR3. Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. No, ¿estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC, Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libertad. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que sepa. El resto es propaganda. Medio, medio, el mundo seguro medio. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos, soy mediocre es la hora, señor locutor. 10 de la mañana. Qué bárbaro lo de los chinos, ¿eh? 10 minutos de las 10 de la mañana pasaron. Los chinos están haciendo casas con mangas de decoración. Va, en realidad inventaron una manga. Una para manga. Decorar. Se la dieron a Dios y Dios de arriba chorrea. Chorrea. Casas. Fue la joda. Da miedo. 10 casas por día. Podríamos analizarlo. Podríamos analizarlos en las secciones internacionales. Donde sí, tenemos gente especializada. Vos sabés que. Que puede aportar datos. Que puede aportar datos. Sí, sí. Gente viajada. Viajada, sí, seguro que está viajada. Vía satélite nos vamos a comunicar con el japonés que hace las. Todo. Vía satélite. Bueno, señoras y señores, si te quieres comunicar. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867 o a través del teléfono de la radio, que es 4465-1482. Bien. Si quieres escuchar este programa, lo puedes hacer a partir de hoy a la tarde, nomasito. En mediocresnet.blogspot.com.ar o el día de mañana, domingo, el señor Daniel Grasso va a estar pasando este mismo programa que ahora estamos haciendo también más o menos a la misma hora por este mismo Vaticanal. Me gusta como me revolea los ojitos por arriba. Hoy domingo, Daniel lo va a repetir ¿a qué hora? Al mediodía. Hoy al mediodía, domingo. No, hoy al mediodía ya estamos. No, hoy al mediodía, domingo. Hoy es mediodía. Hoy domingo, al mediodía claro. Estamos. No. Pero también lo puedes hacer, el señor... Y hoy jueves también. ¿A qué hora hoy jueves? Bueno, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. El señor Gustavo Daniel Remenbeski, ahí por plazademayo.com/medios y opinión, también nos está subiendo el día de mañana. Así lo podés escuchar de ahí también, lo podés bajar. O sea, hoy domingo. No, mañana domingo. Ya está. Hoy a la tarde. ¿Se escucha? Hoy ya está subido, hoy domingo ya está subido. Hoy domingo. Y también el señor Diego Cruz Fadrique, el jueves a partir de las 6 de la tarde lo va a estar repitiendo desde México en tudial.net. Dicho todo esto... Ah, ¿no lo hacemos en exclusiva los jueves para México? No, también. En exclusiva para hoy para México. Hoy jueves para en tudial.net. Saludos a toda esa gente linda que confía en nosotros. No estamos bien. Que confía en este... ¡Ay, un beso grande a Diego Cruz Fadrique! Y a Halle Wolf. Bueno, esta semana pasaron muchas cosas, pero como el tema de Shakira, que eso rapidito, viste que era rapidito, ¿en serio? Y esto va a ser terrible. Total, va a ser... Esto mismo se va a repetir la semana que viene. La verdad que esta semana... analizando los medios de comunicación, hace casi un mes que vienen tres temas. Sí. Primordiales. Campagnoli... Campagnoli, Boudou y el Mundial. Nada más pasa. Lo que pasa lo vamos rescatando, así como quien no quiere la cosa. Entre móvil. Porque hay que justificar. Si hay cosas que tenés que justificar, es que haya tres o cuatro personas en Brasil. ¿Tres o cuatro? Tenés alquilado el coaxil, tenés alquilado todo, entonces tenés que empezar por canal, digo, ¿no? ¿Qué pasa? No, porque salió el sol. Mirá que es noticia. Y esta semana hay que llenar horas de aire, ¿no? Pero aparte. Porque, antes por lo menos tenías cuatro canales, que eran los cuatro canales de aire, que tenían un enviado del noticiero, te pasaban el programa. Ahora tenés los cuatro canales de aire, 14 de cable, 14 de deporte, y todos hablan de lo mismo. Las radios. Hay mesas de tipo sentado opinando, de cómo la te radio, los cordones. O sea, la radio y la televisión, ¿no? Porque es esto que nosotros estamos haciendo acá, que también se ve a través de Justin TV / el tío Dani 1059, lo están haciendo en un canal común y corriente y se habla y discute. Pero pará, porque yo ahora dentro de un rato me pongo con la bikini celeste y blanca. Y analizando el partido. No, el tiempo lo doy, pero desde Brasil. Entonces, bueno. ¿Viste tanto? Sí, vamos a reírnos un rato. Nos reímos un rato. ¿Qué pasó esta semana entonces en los medios de comunicación, Marisa? Bueno, la pelea buitres versus Argentina. Nos olvidamos los buitres. Pero nombraste los otros, dos caranchos, pájaros. Lo que pasa, ay Dios. Uno, ¿qué onda? A ver, este es así. Sencillamente, señoras y señores, arreglen, no arreglen, se pague, no se pague, a nosotros nos van a romper el traste igual. Es así. Los precios aumentan, O sea, la Argentina, como bien decía nuestro sabio Tato Bores, Dice, aumenta la nafta, aumenta el dólar. Baja el dólar, aumenta la nafta. Y aumenta el pan, y aumenta, y aumenta, y aumenta, y aumenta, y aumenta. Y lo mismo pasa con esto. Si la deuda es pública, si la deuda es privada, si la deuda la privada la estatizó Domingo Cavallo, si la baña en el 2005, ayudado, pedido por Néstor Kirchner, también hizo lo mismo con respecto a la deuda. Sí, la lo deuda... Lo venimos haciendo de la época de los milicos. Por eso, si la deuda la hizo hicieron los milicos, si la deuda fue engrosándose en estos últimos 10 años, que también es real, sí, por esos mega canjes que se hacen y estás pagando intereses, intereses, intereses, intereses, intereses, intereses, y capital lo vas a pagar dentro de 15, 20 años. Y mientras tanto, esos intereses vas a tener que pagar, y pagar, y pagar. O sea, la pelea, si ingresaron los primeros fondos buitres, después los hold downs o los bonistas que no entraron al canje. O sea, veamos cuál es... Vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. Bueno, para todo esto, el niño Axel. ¿Qué pasó con el niño? Yo ya te dije, los buitres los vamos a pagar con nosotros mismos, como esclavos. Claro, como esclavos. Nos van a meter en contra. ¿Pero qué pasó con el niño Axel? El niño Axel el lunes va a negociar con el abogado que puso Griesa. ¡Ay! Con el apoyo de la jueza. Con el apoyo de la OEA, que es lo vamos mismo que... Vamos a terminar debiendo, el apoyo hasta de el agua del mar. Es preocupante que te apoye la OEA. No, pero que vaya el niño Axel con sus tomates. Primero es que el niño Axel vaya allá. Ya es peligrosísimo. No lo dejen salir de la casa. Peligrosísimo. Pero más allá de eso, la Argentina ha conseguido que la OEA la apoye. Pero es lo mismo, o sea, la OEA, con respecto a un fallo que hace el juez Griesa en la justicia yanqui, es lo mismo que te diga el vecino que vos le debés a... Es una declaración de solidaridad, nada más. Claro, vos le debés al banco, pero te llevás, tenés el respaldo de tu vecino. Nosotros. No, la verdad que se está cagando el banco. Ay, no. Entonces vos vas con eso a arreglar con el banco y decís, pero mi vecino me está apoyando. Y el banco te dice, y a mí, yo te apoyo más todavía. Pero bueno, la cuestión es que el niño Axel el lunes nomás va a ir para allá. Primero se había dicho que iba a negociar con el fondo buitre y después dijeron que no, iba a estar a través de este negociador, este intermediario que hay entre los fondos buitres y la Argentina, que es el que puso Griesa, que Griesa no se puede mantener en pie. Escúchame, se me acaba de ocurrir una idea. Sí. Si lo llamamos a Moreno, lo mandamos a negociar que pele el bufoso y lo ponga arriba del escritorio. ¿Vos te pensás que Moreno va a hacer eso en gozo? Moreno... Llega, se le frunce el tujes ahí. Somos todos machos mientras estamos acá adentro. Cuando vamos allá. El niño Axel, acá, cuando subió el dólar y se puso ahí, volvió, retrocedió cuando el capitán dio la noticia y volvió y dijo: ah, ustedes que querían que esté a 8 pesos, ahí lo tienen. Cuando fue a negociar Repsol, vino con 6 palos de deuda. Cuando fue a negociar el club de París, vino con 3 palos más de deuda, o sea, de 6 pasamos a 9. O sea, el niño, son todos guapos mientras estamos acá adentro. Cuando salimos, agárrate, Catalina. ¿Qué más? Bueno, The Economics hablan, ahí están hablando de la viveza criolla. A ver, ¿por qué? Claro, porque The Economics, acuérdense, uno de los principales diarios, podría ser el cronista. El cronista de allá, de Estados Unidos. Claro. Salvo que no. O el ámbito financiero. Ámbito financiero. Ámbito financiero que no es el ámbito financiero ahora, sino el ámbito financiero. Bueno, de julio. Es un diario importante que habla de economía. Entonces y dijo demás que fue que criticaba a Cristina mucho tiempo, lo criticó Cristina. Es el magneto de allá. Claro. La cuestión es que el Economics dice: esto es argentino, ojo al piojo, porque se pasan de vivo. Hay algo que se llama viveza criolla. Que los argentinos se ufanan de tener esa... Sí, dijo ufanan, no afanan. Lo tenemos a Messi, sea, y ya está. Pero bueno, ¿viste? O sea, lo que pasa es que acá la Argentina, viste, como que a través del mundo nos ven como que somos cancheros, como que esto y aquello. Pero no se dan cuenta que a nosotros lo están empomando mal, sin más muestra, porque no nos retrotraemos lo que dijimos recién. Nos hacemos los cancheros que no nos duele tanto. ¿Entendés? O como yo tengo espalda. Yo tengo espalda y no pasa nada. Pero bueno, Economics dice eso. Qué mal. Bueno, ¿Qué más? Porque no lo quiere nadie. Bueno, después de la renuncia de la jueza queda suspendido hasta nuevo aviso el jury de Campagnoli. Claro, porque ahora entró una nebulosa. Recordemos que la semana pasada habíamos dicho que esta mujer Córdoba, esta jueza, ajá, que acuérdense que el jury de enjuiciamiento a Campagnoli eran 7 miembros que estaba en el jurado. 3 habían votado a favor de Campagnoli y 4 en contra de Campagnoli, entonces le hicieron el jury de enjuiciamiento. Yo no sé cómo, pero los periodistas vieron que, yo no sé si son, tienen algo de parapsicólogos o tienen algo de evidencia o algo por el estilo, dicen que cuando, mientras estaban haciendo las pruebas, iban los testigos, etcétera, etcétera, con respecto a este jury, sí, la jueza esta, Martínez Córdoba es, ¿no? Bueno, Córdoba sí, seguro que es. Parece que sí. Como que fue cambiando de opinión. Supuestamente es lo que decía. Yo no sé si decían por la cara que ponía, si lo miraba con más cariño a Campagnoli, si sus compañeros que habían votado en contra le hacían cuernito. No sé cómo se dan cuenta que esta mujer estaría pensando en votar a favor de Campagnoli, entonces caía el tema Campagnoli y iban a votar 4 a favor de Campagnoli, 3 en contra de Campagnoli. Campagnoli seguía adelante, lo reponían en su fiscalía, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta jueza aducen los medios sí, de comunicación que están en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que esta mujer tenía muchas presiones, etcétera, etcétera, y se había tomado una licencia por estrés hasta el 12 de julio. Ah, se ve que se estresó tanto que no esperó ni hasta que fuera el 12 de julio, que es el viernes que viene, y renunció. Pero bueno, dicen renunció. Entonces dice, bueno, vos fijate qué fuerte que es Campagnoli, que una jueza renuncia. No renuncia a su fuero, sino que renuncia a la causa. Claro. Ahora bien, tiene que haber un suplente. El suplente, que era un tal Miño, no fue... Cada juez tiene un suplente. Tal cual. Tiene que presenciar o llevar adelante las audiencias. Este juez no se puede hacer presente. Sale otro. Pero ese otro nunca estuvo presente ni sabía quién era. Es el tercer suplente. El tercer suplente, ¿viste? Como un Zamora vendría a ser. El segundo. O sea que nunca presenció nada ni nada. Entonces, por eso. Entonces, no, pero este tipo... No puede. No pasó ni cerca del juzgado. Estaba ya en Saavedra. Estaba como dando papel. No, pero no andan con la cuestión. La cuestión es que este tipo no puede dar un juicio, un voto favorable o desfavorable, si no estuvo presente. O sea, tiene que... Entonces se cae la causa. Al caerse la causa, están especulando que Campagnoli vuelva a su lugar de trabajo y... Esto queda atrás. Pero, ¿qué es lo que pasa? No está no todo... ¿No vuelve a Foja Cero? Lo que pasa es eso. No se sabe si vuelve a Foja Cero o... Y también el peligro está que... Acuérdense que 678 y todo eso estaban mostrando sobre las irregularidades que había cometido el Campagnoli con la Villa Mitre, etcétera, etcétera. Entonces, se le agregaría... estas causas y volvería todo otra vez a darse vuelta. Pero ¿qué es lo que pasa? Los tiempos corren y son ya inmediatos. Vamos a ver qué es lo que sucede esta semana. Según los medios de comunicación que están en contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esto ya está decidido, es cosa que ya Campagnoli ya mañana tendría que estar de nuevo en Saavedra, y para los medios que están a favor del gobierno, esto va y para rato. Ahora, lo que se especula mucho, los medios que están en contra, dicen cómo están presionando a los jueces para que Campagnoli no sea más fiscal. No estamos juzgando a Campagnoli con lo que hizo anteriormente. Acá lo que se está juzgando es que Campagnoli habría tenido una suerte de... Otra fiscalía. O sea, estaba investigando cosas del lavado, mientras que el fiscal que estaba a cargo de esta cuestión, que es, estamos hablando del lavado de dinero, que estaría Lázaro Báez, sí, vinculada a Cristina Fernández de Kirchner, era Marijuán. Pero tanto Marijuán como otros jueces dijeron que no obstruyó. Obstruyó, vamos a decir, era otra. Obstaculizó. Obstaculizó, bien. Bien, vamos todavía. No obstaculizaba el otro fuero. Así que todas estas pruebas estaban dando como que no podía ser juzgado Campagnoli por estas cuestiones. Ahora sí, que podría ser juzgado por los demás. Pero ahora bien, también desde los medios de comunicación que están a favor del gobierno, dice que Campagnoli había metido ya algo que le habían mandado desde la redacción de Clarín, hace y pone esto. Bueno, qué sé yo. También desde el gobierno, vamos a ver más adelante, en el Estamos Hartos, cómo el gobierno presenta cosas para evitar el juzgamiento político de un alto funcionario. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, entonces no hay pruebas, dijo De Vido y pidió el cierre de la causa por enriquecimiento ilícito. Pero para él. Bueno. Claro, De Vido tiene otro. ¿Cómo? Dice, no hay pruebas, dijo. Al grito de no hay pruebas. De Vido dijo, hay que cerrar la causa porque no hay pruebas. Y cierra rápido porque en cualquier momento se tapa la olla. Y De Vido está con las manos, hasta las manos, con muchas causas de enriquecimiento ilícito, casi probadas, no. ¿Por qué no? Y la cuestión es que está pidiendo que se cierren las causas que tienen abiertas, porque, viste, se van cerrando las causas y se va cerrando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y está, más allá de eso, vamos a ver ahora dentro de poco que las causas, viste, vienen con retroactividad y muchos años después, que él tiene miedo que muchos años después tenga que pagar algo. Pero ahora no le va a pasar nada. Ya cuando se la haya gastado. Y no le queda una moneda. ¿Viste? Wow. ¿Qué más? Bueno, tóquense. Por eso, justamente de eso estábamos hablando. Embargan a Carlos Saúl por la venta de La Rural. Claro, por eso digo, muchos años después. ¿Entendés? Ah, boludo, pero vendió 30 palos una cosa que valía 300 palos. Claro, pero muchos años después. O sea, estamos hablando más de 20 años. Y no es que lo embargaron. Menos mal que estaba que está vivo, todavía le pueden cobrar algo. Claro, eso es lo que iba a decir. Menos mal, ¿sabes?, que lo embargaron ahora. Bueno, pero lo más lindo es que, ¿sabes con cuánto lo van a embargar a Carlos? 10 millones de pesos. Ah, un vuelto, pero no importa, algo es algo. Pero por eso digo, debido, pensando en esto, dice, cierren la hora. Pero dentro de 20 años pagó. Él lo paga con el interés de un mes. Claro, pues la tiene toda guardada. Vos te pensás que se la gastó toda, Carlos. Bueno, para mí sí. ¿Qué más? Bueno, Scioli se niega a un acercamiento a Massa. Claro, dice, no, yo no sé. La cuestión es así. Acuérdense que la semana pasada dijimos que Scioli había aprobado por decreto el tema de las policías municipales. Sí. Nadie le daba una mano y el agarré se la arregla solo. ¿Por qué siempre caemos en el humor negro? No, pero bueno. Siempre pero si era la real. El banquito. Era la realidad. Una mano de palo. Bueno, tiene por lo menos. Una mano, daba la otra. Por lo menos tiene una menos para chorear, boludo. Claro, viste. Menos mal que fue de grande porque, pobre, lo que le hubiese costado llevarla. ¿No? La adolescencia, la puerta. Bueno, vamos a tratar de eso. ¿Por qué? Se le hubiera quemado, se le hubiera prendido fuego. Se le hubiera prendido fuego. Pues está bueno. Pero hubiera hecho campamento, boludo. ¡Ay, no! ¿Te imaginás? Iba el rapero y se fijaba a ver cuál mano voy a usar. No, en un campamento. Decía, llamalo a Daniel. Que vos la frotás. Sí, dice, pero no trajimos fósforo, pero trajimos a Daniel. Trajimos a Daniel. Bueno, pero por eso, una mano con distintas formas. Bueno, la cuestión es que Daniel Scioli negó haber un acercamiento con Sergio Massa, quien con su frente renovador, con gente re renovada de la política, como OTC, etcétera, etcétera. Hace toda gente nueva. Toda gente nueva. Toda renovada. Renovada. Entonces, lo que hace es decir, bueno, vamos a hacer un. vamos todos juntos y vamos, vamos. Y esperanza, y vamos a hacer que las policías municipales. Bueno. La cuestión es que hizo las policías municipales. Las declaró por decreto y la cuestión es que hay muchos baches en el medio porque la Cámpora, dice, acuérdense que había sido amenazado hasta a Marito Ichi por la CIDE para que vote en contra de la ley esta de policía municipal, vio don Héctor. La cuestión es que la Cámpora había dicho que no, lo que los policías que son municipales, no podrían mantener el arma en la casa. O sea, terminaba el turno. Claro. Dejaba, terminaba el turno. Colgaba la pistola. Claro, ¿no? te vas a tu casa y dejas la pistola. Ponía la tarjeta y agarraba la pistola. Claro. La tarjeta, te decía. Bueno, ahora, todo eso se lo pasó por el traste y. Se han encalzado a la calle los muchachos. Pero no se sabe cómo se va a financiar. No permite que. Esto siempre es extraño, ¿no? Porque recordemos cómo fue formado la policía metropolitana, con gente que habían echado de todos lados, claro. Unos nenes buenos. Bueno, la cuestión es que decía, no permite que haya gente de otras fuerzas. Que haya sido. No. Dice que son gente preparada, decía, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba escuchando a Pose a la mañana y decía, gente preparada. Preparada que para sabe, cometer ¿verdad? Ilícito. Que sabe, que claro, por eso, ¿viste? Sabe. Entonces, por ejemplo, como el Fino Palacio, que claro, tuvo Macri y toda esa gente. Viste como todo se va acercando. Bueno, la cuestión es que, dice, no es que yo... Entonces salieron esta gente de Massa también a despegarse un poco de Scioli diciendo, está bien, no es el proyecto de la Cámpora, pero tampoco el que nosotros presentábamos. Así que Scioli como que se cortó mismo, solo. Pero siempre lo mismo. O sea, está todo lindo siempre y cuando sea mi proyecto. O sea, el otro. O sea, siempre el que escuchás es un. Pero Scioli que es conciliador, que con paz, esperanza, y fue. Futuro optimismo. Pero bueno. Pero lo peor de todo es que no se sabe cómo se va a financiar. Y vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo hasta el hartazgo. Dime qué intendente tienes y te diré la. Policía que vas a tener, seguro. Así que, vos, ¿qué más? Esto es. Sí, verdad. Es todo verdad. Todo verídico. El viaje de Cobos a Malvinas. Cobos fue bien a Malvinas. Enterado, ¿no? Bien enterado. Y había un montón de gente que decía: esta cuestión de que vaya Cobos a Malvinas, ¿se puede leer como que Cobos, en esta visita oficial que hace a Malvinas, que fue en visita oficial? En visita oficial. ¿En carácter de qué? En carácter de diputado. Vaya hasta Malvinas y reconozca. ¿Qué? En parte que las Malvinas no son argentinas. ¡Ah! Hasta en eso nos hace la contra. Así que. ¿Cómo? Decían eso en los medios de comunicación. Que no están a favor del gobierno, que están a favor del gobierno de Cristina Fernández. Este tipo Kirchner. Está acabándose una fosa. Bueno, por eso, pero a ver, digamos, de no quién viene la información. No lo va a querer. La información, que un accidente. La información viene desde los medios. A ver, tiene que callar la boca, pensalo. Espere, escuche, ahí está la información. Uno tira el titular y cómo el pueblo toma. Esta información la da Telam. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor. Claro, o sea, es una información que la lanza el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner a través de su propaganda. Es decir, claro, Cobos nos traicionó y ahora nos va a traicionar y reconoce que las Malvinas son argentinas. Bien, o sea, ¿y cómo lo defiende la Corpo? A ver. La corporación no la defendió. No dijo entonces, ni a. Está bien. Bueno, lo no, dijo. Lo dijo. Bueno, el silencio también es parte. El caso es otorga, olvídate. Sí, así lo que, dijo. En perfil también me apareció algo por el estilo. Así que. Lo dijo. Yo lo no dijo. Sé. La, sí, no dijo nada. Fue en visita a Malvinas. Lo dijo, empezó a gritar. Ay, menos mal que piso suelo británico. Dijo. Claro. Dijo, no, esto tan lindo. La reina. Tiene que haber dicho, esto tan lindo con las casitas, las callecitas limpias, las casitas bonitas. sin mugre, sin basura. No, esto no es Argentina. Esto no es Argentina. No. Claro, eso fue lo que dije. Olvídate, pero aparte, vamos a ver mi voto es la geografía de Malvinas, o sea, las casas y cómo está organizado. Olvídate, no es Argentina. No es Argentina. Cuando bajó del avión, dijo: mi voto es no Argentina. No, y subió al coche. Pero cómo está construido todo. Subió al coche y dijo: el volante, ¿qué hace acá? Claro. Sí. Este es el acompañante. Sacaron el volante. Claro, yo tendría mucho miedo. No, aparte de mi lado, que el volante, dámelo a mí. Y pisás un... Te vas a una cantidad, a la mierda. ¿Qué más? Bueno. No, jodía la mina. Sí. Un 4 de julio especial en la embajada, con Mañeto y Lijo. Claro, después dicen que... ¿No? Y esta información no la saqué, o sea... Uno la pudo haber sacado de InfoNews, de Tiempo Argentino, de Tiempo, de Página, de lo que ustedes quieran. Fue a festejar el Día de la Independencia de su país. El Día de la Independencia de Estados Unidos, en la embajada, había muchos políticos, muchos empresarios. Clarín se tomó el trabajito de decir quiénes estaban, ¿no? Pero lo único que omitió decir era que estaba Mañeto. Y hay una foto donde está Magneto recopete. Con Lijo. Mirá vos, el juez, el juez que lleva adelante la causa de vudú. Por lo menos tendríamos que tener un poquito de delicadeza, ¿no? Y para que no se vaya al tacho todo lo que se está haciendo con respecto al vicepresidente corrupto que tenemos, porque esto no quita que no. Los chanchullos que haya hecho ¿qué hace? Pero pero yo me tendría que cuidar un poco, me diría que no puedo ser independiente y estar con quien yo quiero. Y me parece que no, porque es lo mismo que te vean en la Casa Rosada en un agape que organizó vudú, no sé. Por eso digo. En un agape charlando, no en la Casa Rosada. Sí, en cualquier lado. En otra entidad. Con vudú tomándose un whiskacho. Por eso digo. Me parece que no tendríamos tiene mucho que cuidarnos ver. Un poquito en el. ¿Qué diría Clarín? ¿Qué diría Clarín? Cual. Si lo ven acoso con a vudú con el juez Lijo charlando, tomándose un vermú. Por eso decimos. O en una cama desnudos. No, ese se os servide. ¿Por qué? Ese se os servide. ¿Y vos qué sabes si Magneto no le gusta? Andás a ver. Uno nunca sabe esas relaciones. Rodríguez A. Perdóname, esas relaciones. ¿Es verdad que estuvieron juntos Mañeto, Yarvide y Rodríguez A, todos en un trío, en un sanguchito? Puede ser. ¿Quién era el jamón? ¿Quién era el jamón? No para mí no era Mañeto. No importa quién. Yo no creo yo digo, esas relaciones Mañeto era la tapa de arriba. En el medio Rodríguez A y el de abajo que no hace más nada que recibir. Era Yarvide. Pero perdóname, pero esas relaciones de poder, chicos, un poco de copete, un poquito de pasta y ya está. Pasta, tiene que no. Ver. Papusa, pasta, porrito, lo que sea. No, también no, mezclan toda la medicación geriátrica y psiquiátrica que toman, porque están todos. No, ya está. Es así. Sí, esas relaciones de poder traen cual. El poder seduce, señor. Sinceramente, me está molestando ya cómo están tomándose. ¿El qué? El atributo de agredir a personas que... Respetables del quehacer no, nacional. No, que nadie... no tienen el medio para defenderse. Casi. Dale. No, pero el poder seduce. Eso no tiene... Te gusta Mañeto. Ah, claro. Mirá lo que sacamos. Por eso te seduzco yo, porque tengo re poder. Si a mí me dice dame con un látigo, yo le doy con un látigo. Si hay un billete... ¡Oh, qué asco! Bueno, me da esto para inaugurar. ¡Qué asco! Ay, no, es más feo. Aparte está destruido. No, pero no. ¿Pero cuánto puede durar? ¿Eh? Y con dos latinas. ¿Cuántos años hace que viene durando? ¿Cuántos años hace que viene durando? Claro, pero para mí que está muerto. Mira, gente como Amalita. Para mí que está muerto. Pero murió Amalita. Bueno, pero ¿cuánto duró? La tía Amalia murió. Murió hace poco, en 2012. ¿Pero cuánto? ¿A qué edad falleció Amalita? Yo creo que hay gente que está muerta. Por eso, lo siento todo. Era cura ahí. Era Neliomar. Y corriendo. Para mí que era Neliomar. Hay gente que está muerta. Que está muerta y los tienen ahí como mecanizados. ¿Habrá sido que era real la inyección de la muerte le sienta bien? ¿Será verdad? Para mí. ¿Será verdad que Elvis Presley ¿Vive en Parque del Loire? Es probable. Vive Moria Kazán. Vive Moria Kazán ahí. Están todos juntos. Gardel. Está. Hitler. Está ahí. Hitler. Sí. Yo esta semana... Moria. Son todos más o menos de la misma Elsa. Edad. Elsa tiene la justa. Esta semana, Mirta Legrand estuvo Carlitos Perciavale y dijo que lo había visto vivo ¿A Michael Jackson? A Hitler. Bueno, yo vi un video donde Michael Jackson está vivo. Están todos acá en Parque del Loire, porque en Parque del Loire hay un microclima. Claro. Ahí te abducen los... Ahí los abducen los extraterrestres. Y te digo... ¿Por qué no es más gobernador Rodríguez A. de allá? Está acá con los ovnis. ¿Por qué ovnis? Yo te digo... Vamos a tener que ir. Mirá vos. Vamos a anectar, dale. ¿Qué más? Vamos. Bueno, mega acto para inaugurar una mano de Avenida General Paz. Se hizo un acto tremendo. Conmovedor. Rodríguez Larreta. No estaba Scioli. No. Estaba... ¿Y Cristina qué hacía? Le acarizaba la pelada y le daba un besito a Rodríguez Larreta. Le ilustraba la peladita. La pelada. Y también hace estaba rato. El primo de Mauri, Jorge. ¿No? Y estaban ahí. ¿Inauguraron qué cosa? Vos decís, inauguraron una mano de la General Paz. A ver, pasa que era un quilombo para ir a Capital y agarrar General Paz. Ahora son cuatro quilombos más. El Scioli pidió. ¿Qué pidió? A ver si podía una mano. Una mano. Una mano más, a ver, te apunta. Ya, va. ¿Qué más? Dijo Scioli, yo esta mano no la inauguro. Cristina no dijo nada en ese acto que fue el lunes. No, está engripada. No habló nada de Amado. No. ¿Quién dijo qué? ¿Ama qué? En el aniversario de la muerte de Perón. 40 años. Cris prometió estatuas del general. ¿Vos lo conociste a Perón? No. ¿Vos lo conociste a Perón? Y Yrigoyen. ¿Vos lo conociste, Perón? Dijo que Juan Domingo, yo sigo hablando pequeño. Al pedo. No, Vaga no puede... Domingo, no, a ver, también Perón, lo acusaban de tener pero, plata para, en Suiza. Perón y Vaga no van de las manos, porque era el primer trabajador. ¿Cómo que? Imagen Vaga, digo, porque yo era chiquito. Bueno, tengo una imagen difusa, pero no digas Vaga y Perón pegado, porque Vago y Perón son antónimos, no, era re porque bueno, era el primer Perón. Trabajador. Era re bueno, Perón. Era más bueno era que el Lassi atado y drogado. Era recopado. Bueno, porque lo que pasa es que Cristina hizo un acto, ¿no? Se acordó que era peronista Cristina, porque acuérdense que hace un par de años atrás no estaban ni los símbolos de Perón. Es más, acuérdense cuando Huguito de Carril hijo le había prohibido al kirchnerismo utilizar la marcha. Y salió Aníbal Fernández y dijo que se meta en la marcha en el traste. ¿Por qué le prohibió? Porque el kirchnerismo no es peronista. Y ellos se ufanaban de decir que era un nuevo movimiento, que teníamos. Si eran la transversalidad, eran todos socialistas, el Partido Comunista, peronismo, radicalismo, todos juntos. Acuérdate que lo llevó a Cobos. Bueno, la cuestión. Claro, es ahora que, ellos tienen el abanico morocha. No, y ahora, como que están retomando los valores peronistas, y van a hacer dos monumentos: uno a Perón, ahí cerquita del obelisco, y a Yrigoyen. Y Cristina se metió con... primero dijo que... no habló de el chico este Amado, pero sí habló de esa cuestión de que hasta el general le habían dicho que tenía cuentas en Suiza. ¿Por qué se llevaron las manos? Muchos dicen que se llevaron las manos. Porque Perón, estaba porque el código el grabado... La huella digital. No, la huella digital no. El anillo, adentro del anillo... Es verdad que tenía anotado los dedos en la yema. Estaba la combinación. No, si estaba embalsamado, che. No, dicen que en el anillo, que ese anillo se perdió, estaba grabado el código de la caja de seguridad. Pero de hay cuenta. Que olvidarse. ¿Vos te, no, vos no, te olvidás el y dicen que le sacaron las manos porque podría ser que... Estoy hablando, estoy dando información. ¿Qué podría ser? Dale. Que podría haber quedado en ¿Esto está chequeado? Sí. ¿Lo viste en lo de Chiche? Sí, obviamente. Yo todo lo que digo... Bueno, se terminó. Pero estoy dando una explicación. Bueno. La marca que deja, le dejó el anillo, por eso se llevaron las manos, para ver si había quedado en la marca. Como una suerte de sello. De la piel. Claro, una marca dice que se ve con un rayo de no sé qué. En la piel. Claro, un rayo. Pero todos especial, se acuerdan de Loro Nazi y de que. Bueno, pero por eso le sacaron las manos, porque por otra cosa no. Pero Cristina dice: hasta él inventaron que tenía cuentas en Suiza y hasta que era pederasta. No. Ahora yo digo: ¿se está cubriendo Cristina? ¿Se está comiendo pizza? A ver, joda, lo de pederasta no lo escuché jamás. Sí, no, no Perón, lo escuché, yo no lo escuché jamás. Que le daba bomba. A las pibitas, sí. No, yo no lo escuché. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, ahora de hecho, Evita era mucho más joven que él, pero de ahí pero Evita, bueno, pero más allá. Más allá nena, de eso. Pero vos sabés cómo era. Bueno, pero en esa época se decía. Ahora, digo, Cristina está diciendo, están diciendo eso. ¿Será que Cristina está reconociendo, tal vez, que ella se come un pibe? ¿Que se está comiendo pibitos, Cristina? ¡Ojo, eh! No, no. Ah, pebetes era, no, nah, de nah. Jamón y queso. Nah. Cristina, dijo, no, entre Cristina, pan y pan me lo Cristina, como. Lo que el touch and go que tenía en cualquier momento le cae preso. Así que ya está. Sí, ¿Kicillof? No, Vudú. Pero Kicillof nah. También dice que. Vudú le limpia la cañería, nene. Sí. ¿Qué más? ¡Mira esa nene! No, y también dijo. Se le nota. Pero se le nota. Cuando le veía a Vudú tocando la guitarra, se meaba la vieja. Dejate de joder. Ey. Con todo respeto a la investidura, por Dani, favor. Pero... Déjala que después la agarras en me casa. Me cagando y a pedo. Con la toalla. Yo me voy a retirar de pegale con la toalla. Sí, una cagada de pedo más y yo me retiro de la bueno, mesa. Escucha, bueno, escuchen esto. Tocarle la cola, dice. Al micrófono. Al micrófono. Está funcionando. Ahí está. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que también se metió con la justicia. Porque dijo, los golpes de Estado que sufrieron tanto el general como Irigoyen fueron promovidos y justificados por la justicia. ¿Se acuerda de la justicia de hace 70 años atrás? Y digo, la Corte Suprema de Justicia. Y recordemos a todos los que están ahí dando vueltas, que no es más o menos que esta Corte Suprema de Justicia que tiene, salvo Carlos Fay, la mayoría la puso el kirchnerismo. Bueno, ¿qué más? Bueno, Sí. Esto sí que me dolió. Ah, no. Ah, no, lo otro. Bueno, la oposición... Esto no le dolió. No, esto no. Esto no. La oposición avanza con la idea de hacer un... Una CONADEP. Una CONADEP, decía Cali. De la corrupción. Yo dije un canapé. Entonces, ¿qué pasa? Parece que van a llamar, van a resucitar a Sábato para que le haga el prólogo para que dentro de 15 años venga un gobierno nacional y popular y le cambie el prólogo. Una CONADEP contra la corrupción, donde todos. Pero ¿sabes la cantidad? ¿Cuánto era la semana pero pasada hola, que habíamos dicho? Pero no se salva, ¿cuántos? Pero no se salva ni la oposición, claro, si hace 15 minutos fueron gobierno. Por eso digo, o sea, ¿cuántos eran que teníamos la semana pasada? ¿Quién tiene las manos limpias para apuntar con el dedo? Había casos de corrupción. 134 que estaban presentados. Presentados. Así que. Buah. Tendrán que ser el libro hace gordo poco. De Petete. No, pero pará, corrupción pero boludo, solamente, o sea. ¿Te acuerdas que decía por me van a tener que por pedir... cohecho? Sí, era por eso y todo lo otro. Pero le van a tener que pedir un ala a la Biblioteca Nacional, claro, boludo, sí, para poner sí, los sí. papeles. Por favor. Bueno, aumento del boleto. Ah, esto sí, por eso, esto sí me dolió. Aumento del boleto de colectivo y las naftas. Se vienen los taxis, el peaje, el gas, la luz, el teléfono, la leche, el pan, aumenta? Aumentó. ¿Qué no es cierto. Bueno, pero pará, ahora bien. Aumentó el colectivo el primero de julio. Para muchos que cobran el 5 o el quinto día hábil, como que le vino un... A ver, dolió. Aumentó un 20%. Pero digamos que ya viene arrastrando... Yo para julio en mi gremio recibí un 19% de aumento. Wow, está bien. Qué suerte. Buenísimo. Mi gremio te quedaste no... atrás. Te quedaste atrás. Ya estoy perdiendo guita. Ahora, más allá de eso, mirá, digamos que en el a principio de año también había aumentado de 2 pesos a 2.50 y de 2.50 a 3. Sí. Y también digamos que a el año pasado había recibido aumentos un poco después de esta fecha. En el acumulado, el colectivo aumentó más del 60%. Es un montón. Y yo recuerdo, no más, desde la Nasta lo que va del año, lo que va del año, la Nasta aumentó un 34%. ¿Se acuerda que cuando era YPF de Repsol valía 5 pesos la nafta? Y cuando uno dijo, bueno, la restatizaron, el pueblo va a ser... No, olvídate que está 14 mangos. ¿Cuánto está? 12 mangos la nafta super. La super está, la de YPF está pisando los 12 mangos. De 5. Está muy caro, por 11, favor, 11, 80, 11, 90. Ahora digo, a ver, vos podés restringirte con el pan. Era lo que hablábamos la otra vez. Vos de comprar un kilo de pan... Lo reaccionás. Lo bajabas a comprar medio y ahora decís, no, compro 4 flautitas, compro 3 flautitas. Pero el boleto, no podés restringir, el boleto es el boleto. Vos tenés que ir hasta allá y de allá tenés que volver para acá. Y eso, y convengamos que... Y no hay forma de bajarlo. Con el preso... Estamos presos. Preso de los precios. De la sube. ¿Por qué? Sí. Porque recordemos que si vos no tenés la sube, el gobierno vale te castiga. Vale, te castiga y tenés que pagar 6 más. O sea, el gobierno te castiga. Y una sube vale 15 pesos. Si la, en el caso ahora yo tengo que si arreglar tenés que la viajar sube. En otro. Y la sube. Bueno, pero más allá de eso, son 3 pesos con sube, 6 pesos sin sube. Clarísimo. Ojo, en un barrio. Te quedás sin carga en la sube. Y recordemos esto. Que porque no vos te para cargan tener, en cualquier lado. Pero por eso, para tener la sube, ¿no? Y poder cargarla, tenés que tener todos los días para cargar la sube. Vos antes, si vos contabas las moneditas para viajar. La gente se acostumbraba a viajar con el menos. Menos 6 pesos, menos 7 pesos. Pero ¿te acordás que antes cuando vos estabas mal económicamente, cuando llegaba a fin de mes, rasgaba por ahí, buscaba las moneditas y... Pero ahora el gobierno te castiga, entonces si vos no llegás a fin de mes y te quedaste sin carga en sube porque no tenés en el barrio donde cargarla, el gobierno te castiga y tenés que pagar 6 pesos. No, pero aparte convengamos otra cosa. Ahora vos para cargar la sube te cobran 1 peso. Que hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos. En todos lados. En todos lados te están cobrando 1 peso. En todos lados. Todos ahora, lados te cobran que haga 1 peso algo el gobierno o no es otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando estoy en lugares céntricos, yo lo único que hago es cargar la sube. También hay una manera, si uno tiene cuenta de débito, hay una manera de cargar la sube por... Pero no todos sí, tienen pero la, no todos cuenta tienen de débito. Débito y no todos tienen débito. Fácil. Hago y el no comentario porque también pasás por una máquina, no gastaste una y pasaste y la dejas 10 segundos la tarjeta enfrente de la máquina y se te acredita la carga. Bueno, pero más allá de eso, digo... Eso está bueno. Sí, está bien, bueno, pero a pero lo que no vamos todo, en el barrio, no, ¿sabés la gente no, en el barrio cómo se queda sin guita en la sube? En la sube. Y empiezan a buscar por todos lados y no hay. No hay. Entonces no te queda otra que viajar a Moreno con monedas. Con monedas. Y te cobran el doble. ¿Por qué? Porque el gobierno... acuérdense que el gobierno había dicho que iba a castigar y penalizar a las empresas que no tenían el sube. Y de la noche a la mañana... Nos castigan y nos penalizan a nosotros. Es al pueblo. Pero más allá de eso, recomiendo a la gente que anda por el centro y ve y no quiere pagar este peso, que voy a decir, hoy 1 peso no vale nada, pero sí, en las cargas y cargas suman, vayan a las empresas de colectivo, si están en el centro, o a las estaciones de tren que no te cobran nada. O el correo, etcétera. Claro, no te cobran en donde no te cobran ese peso. Es en donde, ponele, donde está el son entidades provincia del gobierno. De Buenos Aires, claro, donde te juegas el VAPRO, todo eso. Bueno, pero más allá de ahí, eso. Ahí, después los pero, otros. Pero más allá de eso, volvamos a lo que íbamos. Están aumentando las cosas, aumentó el gas, aumentó, y ahora se va a sacar el subsidio a la electricidad. Aumentaron las fotocopias. Vos. Todo. Es terrible, una ahora, fotocopia. Digo, nosotros pensemos esto. Hay distritos, hay lugares en la provincia de Buenos Aires, sin irnos mucho más lejos, donde el único servicio que hay es la luz, que la luz es para calefaccionarte ahora en invierno, para iluminarte, para el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que te suban la luz... Y va a ser una hecatombe. Estamos atravesando una situación bastante jodida. Y lo peor de todo es que el pueblo está adormecido. Yo no sé si vos es como que cada uno... hace una semana que no hay gas, por ejemplo. ¿Vos bueno, sabías eso? Porque hay un no paro. Hay un paro, hay un paro de petroleros y se está sintiendo ya que no hay gas. Pero esto, se dio muy poco en los medios de comunicación, porque la anécdota es que aumentó, qué sé yo, pero el pueblo está totalmente adormecido. Yo veo que que nosotros estamos como las vacas que van al matadero, que agachan la cabeza y sí. siguen. Yo te dije, cuando nos despertemos nos vamos a dar cuenta que no tenemos pero nada. Pero ahí solo no se quedan las cosas, porque Acuérdense que hay una lista de precios cuidados. Sí, con un aumento. ¿De cuánto? Del 4%. Así que te cuidan y te ponen también de ese lado. O sea, sigamos. Bueno, 5 muertes por rotavirus en Malvinas, Argentina. El rotavirus. Rotavirus, perdón. Se dieron cuenta a último momento que era rotavirus. El rotavirus es una enfermedad de Estados Unidos donde la cantidad de muertes por año en el primer mundo es de 35 personas al año aproximadamente. En esta oportunidad se dieron, acá en la Argentina dice que hay una mortalidad de 25 personas anuales, pero en esta semana hubo 5 casos de 5 chiquitos, nada más que en el distrito de Malvinas, Argentina. ¿Y cómo se diferencia de otros? Dicen que no era, o sea, se encargaron a explicar en el hospital de Malvinas, Argentina, que es un centro que recepciona a los de otros lugares, que había casos de Moreno, de José Paz, de San Miguel. ¿Qué es exactamente el rotavirus? Que no sé. El rotavirus es una enfermedad que provoca vómitos, claro, provoca fiebre y moco y diarrea, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando explicaban el otro día en los medios, que cómo se dan cuenta los médicos que un chico está deshidratado, que te hacen el pellizco común, claro, sí, y que el pliegue no se vuelve, o sea, queda, exacto, el pliegue. Sí. Cuando es atacado por el rotavirus, se están deshidratando, pero esa prueba no la pueden hacer, porque la piel vuelve a su lugar, como que es un virus bastante engañoso y tampoco es muy común en la Argentina. Bueno, hay una vacuna y esto ataca a nenes de 0 a 5 años. Ahora, en la Argentina, no está la, más allá, eso tenemos que reconocer, que la Argentina es uno de los países de Latinoamérica y por qué no del mundo que tiene un amplio abanico en tema vacunas, pero esta vacuna no estaba en dentro del sistema de vacunación. A partir del año que viene, en enero llegan las primeras vacunas, porque son importadas, van a ser incorporadas al calendario de vacunación. Pero más allá de eso, hoy por hoy la vacuna sale 1.000 pesos. Así que bueno, a cuidar a los chicos. Aparte, esto cómo se previene, con higiene más que nada. Pero cuidado, porque el jabón no mata el virus, no te lo saca. Tiene que ser con alcohol sí o sí. Así que el alcoholcito en gel. Seguramente los jabones tipo así la asepsia, esos jabones. Los jabones, el alcohol. Tiene que ser alcohol. Tiene que ser alcohol sí o sí. Lo primero que decían era, si no pueden alcohol en gel, que no está dentro de los precios cuidados, tiene que ser alcohol. ¿Qué más? Bueno, la tragedia de la hija del Titi Fernández. Bueno, los medios de comunicación, como decimos siempre, lejos de decir, dar esta noticia triste, que empañó al mundo fútbol, del fútbol a nivel nacional, hicieron un show de esto. Bueno, hablábamos un poco de esto de qué tiene que hacer tiempo allá en Brasil para cargar de información. Bueno, esta semana todos los medios de comunicación y todos los programas de esos medios de comunicación estuvieron hablando sobre la muerte de Soledad Fernández, la hija de Titi Fernández, que en un accidente automovilístico, por no llevar cinturón de seguridad y en una situación muy extraña, no se sabe si lo chocaron, si querían robarles, etcétera, etcétera, volcó el coche y falleció ahí en Brasil. Ahora, esa sería la anécdota. Bueno, pero acá los medios de comunicación se encargaron de decir cómo estaba Titi Fernández, cómo lo siguieron. Fueron hasta lo recibieron en ¿cómo fue el momento en que recibiste la noticia? Esas preguntas. Claro. ¿Cómo va a ser el momento en el que recibiste la noticia? Encima a un tipo de otro medio que estaba laburando ahí. Sí, vos, ¿qué estabas haciendo cuando te enteraste? Claro, eran las Torres Gemelas y. Claro. O después acá en el velatorio, haciéndole reportaje a la gente que salía del velatorio y la gente que salía prestándose. ¿Cómo está Titi? ¿Cómo está Titi? Y para la mierda, ¿cómo va a estar? Claro, ¿cómo se, le acaba de morir la hija de 20 y pico de años. 26 años. ¿Viste? Entonces, así que, bueno, menos mal que son colegas. La mierda colegas, del periodismo argentino, ¿qué querés que te diga? Sí. Pero bueno, también no puedo decirlo de otra manera. ¿No? Bueno, pero también es esta, ¿no? También está esto. Si pasa esto es porque hay gente que lo consume. Y está el periodismo amarillo, y está el morbo, y esto genera rating, lamentablemente. Desgraciadamente está el morbo, y yo creo que también es un poco... Te dan un poco y picás y te siguen dando más y seguís picando. No, y es un círculo que se retroalimenta continuamente, ¿no? Constantemente, sí. Bueno, siguen los problemas en Página 12 y los medios del Grupo 23. Página 12 esta semana sacó en su tapa principal el problema que están teniendo los empleados de Página 12. Recordemos que los medios de comunicación escritos, o sea, hablamos de diarios, ¿no?, están atravesando una situación bastante jodida porque el medio electrónico se lo está comiendo crudo, ¿no? Medios electrónicos que ellos mismos están generando, pero también la situación económica que está viviendo el país no da como para que una persona se compre el diario todos los días. Exacto. Es una realidad. Pero no perdamos de vista de que hoy realmente, más que todo, los damnificados, me parece a mí, más allá del periodismo en sí, son todos estos empleados que trabajaban eso, en los diarios, en las plantas gráficas, los gráficos, que hacían un gran movimiento de gente realmente, sí. Porque atrás de una redacción que laburan 50 tipos, tenés 300 que están laburando alrededor pero del por eso diario. Digo, esa gente está quedando en pelota. Todo esto en Página 12 estaban dándolo a conocer, y digamos que Página 12, que es... Si está mal Página 12, que recibe la pauta oficial constantemente, no me quiero imaginar otros medios, no digamos Clarín, pero sí otros medios que están constantemente tratando de hacer lo imposible para que salgan adelante. Lo mismo pasa con el Grupo 23, de Spolsky y Garfunkel, donde más allá, y también porque no digamos el Grupo Olmos, que es Crónica, más allá, los problemas que están teniendo ahí no son tanto económicos, sino porque están sometidos a una presión grave, y es el caso del Grupo Olmos en Crónica, donde no les permiten que hagan, tanto que el gobierno decía que Clarín no permitía que haya una comisión interna y haya delegados, lo mismo pasa en estos grupos donde... no se pueden expresar los trabajadores eligiendo libremente a sus representantes. Así que todo esto se está dando a conocer ahora, ¿no? No se queden con la propaganda de Crónica donde dicen, ah, en la redacción de Crónica empezaron a cantar y entonces nah. La cosa no es así. ¿Qué más? No. Salta, sancionan a un diputado del PO. Hablando PO. De los gráficos, me retrotraigo a Pitrola, que es gráfico, ¿no? En Salta, el diputado Gustavo Pla fue sancionado, digamos que fue elegido en las últimas elecciones y fue el que ganó las elecciones en Salta y salió primero, el caso histórico. Fue sancionado por la legislatura salteña, o sea, sus pares, sus diputados, compañeros. Fue compañeros de la Cámara, sí, ¿no? Sí, porque sí, son claro, compañeros. Obviamente, ¿no? Fue sancionado, ¿por qué? Porque a principio de año, cuando en Salta, donde cuando había problemas a nivel educacional, a nivel país, en Salta, cuando en todo el país se había solucionado, siguieron los problemas y... El PO está muy metido en lo que es la docencia, no tan solo en Salta, sino en todos los distritos. Hizo una marcha al Congreso salteño, a la legislatura salteña. ¿Qué es lo que pasa? Pla, en lugar de quedarse adentro, salió a apoyar, porque eran sus propios reclamos también desde... Claro. Y los diputados salteños, a modo de correctivo... lo sancionaron. ¿Por qué? Porque dijeron que en un momento rodearon el Palacio Legislativo y estuvieron secuestrados. ¿Eh? Estuvieron secuestrados porque no podían salir. Entonces lo denunciaron a Pla por... No, por instigador, no. Por secuestrador. por secuestrador, o sea, por privación ilegítima de la libertad. ¡Pará! ¡Tanto! Entonces, toda esta causa cayó. Pero bueno, la cuestión es que le hicieron una suerte de amonestación por salir a apoyar la manifestación. Digo, le están diciendo a un militante del PO que si no es eso, si no está junto al pueblo, no sería militante del PO, que no haga lo que su propia base dice, ¿no? Pues bueno, país... Se supone que vos sos representante de las personas. Convengamos. Y que vos podés estar al frente de una protesta pusieron adentro de ese cuerpo para eso. Bueno, digamos casos como este, tenemos en Córdoba, la diputada del PO de Córdoba, también la quisieron sancionar por apoyar y a ir con los manifestantes contra la ley Monsanto. Y también, digamos que a nivel nacional, Pitrola, cuando fue a apoyar acá en Pacheco a los de la autopartista Gestam, Aldo Piñanelli, el sindicalista de Esmata, dijo, hijo de puta, ¿por qué no se queda en la legislatura? ¿Qué tiene que andar en la calle? Volvamos a... Que un sindicalista te diga eso, a mí no me preocupa. Pero ¿cómo están distorsionadas las cosas que el diputado tiene que estar en la legislatura y no en la calle? Claro, sí. Bueno. ¿Qué le podemos dedicar? ¿A todo esto qué le podemos dedicar? Más que nada a los que no quieren que la gente esté en la calle, que la gente se mueva, se movilice, tenga derecho a huelga y todo. Y que mire lo que hacen. Andate. Amigos de Roca. Selassie I live up every time. Marcos Garvey mash up tonight. What are you flex and what you in your program? No false tech killing as the way. Me tell them, what are you flex and what you in your program? Too many DJs to say. Me say Ninja En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa. Un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. ¿Mediocres? ¿Cinco años ya? No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. Basta. Me encanta. Y dice ya. ¿Qué? Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Ya. Ya. Harto. Basta. Y dice ya. Harto. Ya. Harto. Escándalo, es lindo. Y dice ah. Dilo. Harto. Ah. Escándalo. Y dice ya. Ya. Basta. Me encanta. Y dice ya. ¡Hola, Elsa! ¡Ay, cómo se ve! ¡Mira cómo se vino toda vestida de la selección! ¡Elsa! Con el gorrito tiene... de Arlequín, pero qué bonita que está. ¡Cómo la linda! Porque yo el modelete de Elsa. Igual, de hoy. Chicos, no se entusiasmen mucho. Escucha, Tere, mira, Tere, para que vos sepas, a Teresa le vamos a contar porque Teresa es. Ay, creo... no me hables porque me lo devolvió a Benedicto, acordate el año pasado. Sí, bueno. El año pasado. Yo también lo devolvemos todo. Pero mirala cómo está. Calzas blancas, hay que ponerse calzas blancas, guarda, ¿eh? Mirá qué a ver. Piernas, ¿eh? Qué piernas, en serio, mirá, parece... y qué cacha, a ver, date vuelta, Elsa. ¡Elsita! ¡Entangadísima! ¡Ay, qué! ¡Hola, las cosas que habrás hecho con eso! El gorrito, las zapatillas deportivas que trajo de los saqueos. Muy linda esta, ¿eh? Era bueno, sí, era del... ¡Grande remate de aduana! ¡Grande remate de aduana! Bueno, ¿cómo le va Elsa? ¡Qué bien que está! Muy bien, contenta. Sí, acá, tanto y la pintadita los cachetes. Le he mandado besos por mensaje, pero no se los han dado. Vos sabés que no. Yo la extraño, Elsa, cuando no la veo. Me prohíben llegar. No, no, al... le están filtrando. Por pase, porque el otro día vi que habías mandado un beso Elsa. Sí, sí, pero no. En fase. ¿Y Benedicto? Mira, Benedicto. Lo que... Pero no se los hacen parece llegar, Tula. ¿No? Yo la extraño. No, acá el bombo no, ¿eh? No toque el bombo. Ojo. ¿Qué pasa? No, que no vaya a tocar el bombo. Por eso dije con contento ese. Que estaba Benedicto. ¿Con qué? Le ganó a Francia. Ah, tenés razón. Hoy tiene puesta la camiseta argentina. No, no, mirá, se levanta dice? Abajo de la camiseta y la de Alemania. No, no, no. ¿Por qué gesto ese, Benedicto? Un dedo, un circulito con los dedos y con. ¿Qué es eso? No, y con el otro lo pone adentro. Lo que pasa es que él dice: qué feo gesto. Van a meter muchos goles. Argentina, claro. Argentina. Argentina, Argentina, Argentina. Bélgica. Porque él tiene su raíz belga. Sí. Y con eso no, le pega al bombo. No. Mirá en la punta le toca una cinta celeste y blanca. No. No, qué asco. Bueno, a modo de vivienda los tiene. Estamos hartos. Aquí estamos hartos. Guarde eso, Brady. Sí, por favor. Que estamos hartos, nena, por favor. No puedes. ¿Vos te diste cuenta que acá es. Esto es una pornografía mostrando... total. Yo no sé si en otras radios esto sucede. No está. No está acá. Se está matando. Te está matando, está en Brasil. No, Benedicto, con la cosa esa, el quilombo que estaba haciendo. Por favor, Benedicto, guarda eso. No, no, que toque el bombo afuera, acá no. Bueno, no, no, no. ¿De qué estamos hartos? Estamos hartos. Esta semana de El Proceso de Vudú. Capitán Itch lo comparó con Macri. Con Macri. La defensa que hizo Macri. Y esto se separa de la comparación aduciendo que lo que él está... Está, claro, la cuestión es que así. Está todo armado. Dice, claro, la, el capitalismo sale a defender. La gente que está defendiendo a... Ahí, Dani, tenemos, viste, lo de la diputada. Pone, vamos a ponerlo de a poquito para que no sea mucho. Epa. Pone un poquito, pero vamos a decir... La puntita, Dani, la puntita. Capitanich. La puntita de Capitanich. Capitanich defiende a Vudú diciendo que Macri también está procesado. Y Macri se defiende diciendo... Lo mío es otra cosa. Ah, ya escuchaba a mi hermana, a mi cuñado escuchaba. La verdad es vergonzoso todo. Vamos a escuchar... Alguien que defiende a Capitani, Vudú. Pero un poquito nomás, después cortamos y seguimos. ¿Usted sabía a quién se estaba comprando la compañía? ¿Y yo sabía? ¿A quién le estaba comprando la nación argentina, la compañía de Chicone? ¿A quién se la estatizó? Sí sabíamos, y sí nos parecía que estaba bien la estatización. Correcto, estaba bien, digamos. Toda estatización implica una compra, digamos, se la compramos a alguien. Sí, sí. Como YPF a Repsol, digamos. Claro. No, le pregunto, usted tenía, no, si usted sabía a quién le estaba comprando la empresa al Estado argentino. Sí, sí, por supuesto. ¿A quién? Bueno, nosotros estábamos comprando, estábamos estatizando. Ahí tenemos un poquito. Estamos escuchando y después vamos a ver bien, ¿no? Pero esta persona que ustedes están escuchando con Longobardi... Está defendiendo a Vudú. Viste, una cuando amiga, ves. Bueno, sigamos. Bueno, Renwick o Renwick. Renwick. Me suena. Renwick es el yerno de Chicone. Claro, dicen ser testigos, che. Claro, ellos son testigos. Y es más, Chicone dice: yo quiero ser creyente. Y ahora están todos imputados, están todos procesados. Recordemos que a pesar de que muchos medios están diciendo que estos dos son unos pobres infelices, recordemos que tanto Renwick, que hizo el nexo con Vudú a través de un vecino, era para que su suegro, Nicolás Chicone, salve la empresa. O sea, que Chicone quería entongar a alguien en el gobierno y bueno, se encontró con otro más chorro que él y le cooptaron el 70%. Claro, el problema es ese, no es el quilombo que hubo, claro, sino que le comieron la empresa. Le comieron la empresa, esa es la cuestión. O sea, está bien. Y él se la comió, era el vicepresidente. O claro, sea, pero bueno, uno no quita que sea más chorro que el otro. No, tal cual. Ahora, por eso están acusados de cohecho activo. De cohecho activo. ¿Qué más? ¿Tirotearon o fue un solo tiro al edificio de Chicone? Claro, salió, pareció que el tiro de Chicone, el tiro que apareció en el edificio de Chicone, los medios de comunicación que están a favor del gobierno decían eso no es un tiro, y es más, sacaron a relucir que era un piedrazo al final, no era un tiro, qué sé yo. Digo, pero el más allá de que eso no es un tiro, que los medios que están en contra del gobierno decían que era un tiro, qué casualidad que se da, un tiro intimidatorio, que lo están amenazando, etcétera, etcétera, etcétera, reforzando la teoría que tiene Renwick, que supuestamente Nuño Carbona le había dicho te voy a matar a tus hijos, la cuestión es que, bueno, la discusión era si era o no era un tiro. Lejos, está bien, la gente que defiende al gobierno, lejos estuvo de decir o cuestionar que es normal que haya un tiro en un edificio. Bueno. Digamos eso, ¿no? Porque, bueno, pero es normal. ¿Es un tiro o es un piedrazo? Era un piedrazo, pero bueno. De las dos cosas es un signo de... No, madre, un piedrazo no. Pasa un guacho, revolvió una piedra. Está bien, pero a ver. Enfrente casa, bueno, pero a ver. Los vidrios, la ventana. Esto lo podemos hablar vos y yo, pero de los medios de comunicación que reciben línea del gobierno, en ningún momento cuestionaron que... Porque primero era que no era un... Primero empezaron a decir que era un tiro viejo y después salió a la luz que había sido un piedrazo. Pero bueno, mientras estaba circulando la versión que era un tiro o un tiro viejo, nadie ahora cuestionó que en la calle la gente anda armada. Decimos, A ver, y toda la gente que está de custodia de ese edificio. Porque, bueno, ahí, a ver, no es que ahí, le ponen el candado y se van. Bueno, ahí, bueno, ahí, custodio, salió, bueno, ¿sí? Ahí salió a decirse que era un piedrazo. Pero bueno, nadie cuestiona que... Pero lo primero que dijeron, no, apareció un tiro. O sea, que ya es una noticia instalada, inventada o lo que fuera. Lo que antes fuera de ir a pedirle al tipo, está che, bien, flaco, ¿qué pasó? ¿Qué es cual, esto? Es tal cual, pero sí, bueno, estamos, o sea, hablando de que los medios de comunicación... Instalando... No, pero los medios de comunicación que están en contra del gobierno instalan eso, seguro. Pero los pero no está bien tampoco. No, pero, de ninguno de los dos lados está bien. Ninguno, pero bueno, los medios que están a favor del gobierno no cuestionaron decir, che, la verdad es que no es bueno que la gente tenga armas en la casa o en la calle, ¿no? Digamos, ¿qué más? Bueno. Se le siguen sumando causas a Amado, es una en Mar del Plata, dicen que es el primer escalón de esta gran escalera. Esta gran escalera. La cuestión así es que... ¿qué más hizo? Acuérdense este chico que tienen, se le van sumando y sumando y sumando. Pero causas era a Budo. Malo. Y hay una causa que dicen que es la primera en ¿cómo se llama? En ahí. En Mar del Plata, donde ya empezó Vudú de a poquito, ¿viste? De chiquitito. De chiquitito ya había... ¿Habrá qué era, habrá querido hacer? Dice que iba a los kioscos y se afanaba los caramelos. Pero no, le llevaba la manzana a la maestra, no, para tener buenas notas. No, pero claro, corrupto, corrupto. Eso es cohecho. Dice que cuando apenas asumió el manejo del ANSES en Mar del Plata... Ya empezó a ver manejos turbios. Bueno, ¿seguimos escuchando un poquito de la chica esta que defiende a Amado? Una cosa, diputada Segarra, ¿usted le tocó votar la estatización de Chicón en su momento? Si tuviera además otra empresa que fuera competitiva para respecto a estos temas, me parecía que era importante. Y en virtud de eso, apoyamos ese proceso de estatización. Claro, pero ustedes votaron. Pero no le compramos una empresa a Vudú, ni mucho menos. Entonces, si no es a Vudú, que lo votamos. Entonces, la pregunta central, diputada Segarra, es: si no es a Vudú, ¿a quién se la compramos? Es que lo compramos a una empresa que estaba atravesando, digamos, una situación crítica económicamente. No, porque Chicón estaba fuera de la empresa ya. Había quebrado, estaba en manos de un juez. Y bueno, pero digo, la decisión política fue privilegiar a un sector y a una empresa para que pudiera intervenir competitivamente, digamos, en determinados rubros que estaban, en muchos casos, monopolizados por una sola empresa. Esa es la decisión política. No fue comprarle a Olsan ni comprarle a Vudú ni a los socios de Vudú. Otra, la decisión política que yo compartí, digamos. ¿A qué se refiere usted con el término privilegiar un sector? No, que siempre digo que haya una sola empresa es que se monopolice y que se privilegie un solo sector. Esta fue la decisión política, que hubiera más sectores que pudieran competir en el mercado. Pero justamente la estrategia es lo contrario. Estamos escuchando ahí a esta señora que está defendiendo... Esa frase, privilegiar a un sector, no está buena. Digamos que el gobierno tiene que monopolizar... Primero que el gobierno con la Casa de la Moneda... es el único que está autorizado a emitir dinero. Dice que se estatiza para no privilegiar un sector. El único sector que se podría haber beneficiado era la Casa de la Moneda. Y al estatizar Chicone o la Compañía Sudamericana de Valores, está haciendo más fuerte ese monopolio, que es el que tiene que tener el país. O sea, el país tiene que imprimir su billete. Ni sabía lo que se... políticamente se había dicho eso. Buah, no me defienda, por favor. ¿Qué más? Bueno, y hablando de defender, ¿no? Bueno, Víctor Hugo usó más de 45 minutos para defender a Vudú y después salió a decir que no era una defensa. Claro, tuvo 45 minutos después de que su pase con Nelson Castro defendiendo a Amado Vudú. Y al otro día, cuando se ve que desde algún lado le dijeron, mirá que vamos a empezar a alargar la manito de a poquito, dijo, no, lo que yo hice ayer no fue una defensa, fue esgrimir algunas cosas. Bueno, ¿qué más? No, bueno, le suspendieron la interrogatoria a Amado. Amado, porque supuestamente Amado ayer iba a presentar un escrito en la indagatoria y le dijo, no, ya está procesado, hermano, ¿qué querés que te haga? Claro. Bueno. Ahora sigue en Panamá y no quería ver a nadie él. La cuestión es así, acuérdense que la semana pasada, cuando dimos la noticia, Amado estaba en Cuba. Se quedó más tiempo en Cuba de lo que él iba a estar. y iba a ir en un vuelo militar de Cuba a Panamá a la asunción del nuevo presidente panameño. Lo que pasa es que lo estaban esperando todos, claro. El principal diario panameño ponía: hoy viene el vicepresidente procesado de la Argentina. Y bueno, estaban todos esperándolo a Amado, y Amado salió por una puerta de costado, no se dejó ver, y es más, había pedido que por favor no lo enfoquen, no lo miren, no quiero, se tapaba los oídos, no quiero. La cuestión es que desde el gobierno para mí, dije, bueno, hermano, yo te puedo volver. Digo, que no debe ni querer venir acá. Ya vino, ya está. Yo voy a volver a ir. La cuestión es que Amado... No sé si podrá salir ahora, no creo que pueda salir más. No sé, qué sé yo. Sigamos escuchando a esta chica, por favor. No sé, pregunto. Voy a decir pedido, no, pero puede salir. Contra la decisión política que yo compartí, digamos. ¿A qué se refiere usted con el término privilegiar un sector? No, que siempre digo que hay una sola empresa que se monopolice y que se privilegie un solo sector. He votado en ese recinto, digamos, y todo lo que he acompañado en general ha tenido que ver con garantizar más derechos, con cambiar los paradigmas que hasta antes del 2003 se imperaban en nuestra sociedad, que eran paradigmas donde las personas no eran sujetos de derechos, y todo lo que hemos votado en términos económicos. El paradigma de los derechos en este caso, digamos. Dedicar la concentración en un solo grupo económico de una sola empresa. Entonces todo lo que tenga que ver con poder redistribuir económicamente me parece que está bien. O sea, la estatización... Pero yo me estás acusando de cómplice de algo que no, digo, que no estoy de acuerdo que lo haga. Yo iba a hablar de juicio político y me parece que tenía la voluntad de poder hablar de esto y me ha empezado, bueno, usted, usted me explicó, diputada Segarra, que no podía explicarme la posición del oficialismo porque es un documento que se va a conocer de la tarde, así que yo... Sí, pero porque me parece que está bien y que eso es lo que institucionalmente corresponde. Uh-huh. Me parece que no está bien avanzar, qué sé yo, en una instancia mediática de un informe, darlo a los medios primero si antes no se discutió, porque soy respetuosa de la institución. Después le digo a Dani que ponga el culito nomás, porque estamos ahí escuchando el culito de la cola. Dejate joder, la cuestión es esto. La diputada Segarra estamos escuchando. ¿Quién es la diputada Segarra? Es una diputada que viene de Mar del Plata. ¿Lo conocerá, Amado? Digo, pues, son los dos del mismo lugar. Es una mujer que militó en Montoneros, que tuvo su militancia ahí en los 70. Y no es nada más ni nada menos que la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Ah, bueno. ¿No? Y ahí estábamos escuchando un poco, en donde ya sabían, eso fue en el día de jueves, donde el oficialismo había cedido tratar el tema de el pedido de juicio político a Amado Boudou, que estaba llevando adelante la oposición. Claro, se hicieron los guapos y dijeron, sí, vamos a reunirnos, sí, yo quiero que venga. Bueno, la cuestión es que tenían 17 votos oficialistas contra 14 de la oposición. O sea, sabían que la iban a ganar. Pero más allá de eso, la diputada Segarra, que es la presidenta de esta comisión, reconoce que la Argentina, que Cristina había bajado un documento ya que iba a ser, que iban a presentar para evitar ese juicio político. Un documento que ya venía cerrado. Y que convengamos que también un poco, por lo poco que estamos escuchando, no tenía la más pálida idea de lo que había votado en su momento, de quién era Ciccone, y así digamos que la mayoría de los diputados, sean sean kirchneristas u opositores, no tienen la menor idea de nada. Digamos que, recordemos acá, nosotros tenemos en nuestro distrito yo creo que la cosa pasa, che, ¿cuánto hay? Hay tanto para levantar la mano. No quieren ver los partidos. O sea, no digamos, le dan bola. A Regui, que es, fue intendente de acá, que no sabe hilar tres palabras juntas, está como diputado nacional. Sí, y digamos también un sinfín decimos a Regui, porque nosotros lo conocemos, estuvo acá. Pero no, pero veamos a gente que es totalmente mediática, como es de Narváez, que también no tiene la más pálida idea. Te digo, estos dimes y diretes, viste, idas y vueltas, que sí, que habla uno, que habla el otro, que no saben lo que. Me hace acordar tanto la ley de medios, ¿te acordás? Nos tenían hasta la corona y no pasó nada. Y con esto no va a pasar nada. Bueno, un mes más y todo queda ahí hasta que dentro de unos años se vuelva. Bueno, a retomar, la cuestión es que el oficialismo al final rechazó esto y Lilita Carrió dijo que iba a denunciar a los 17 diputados que habían rechazado el pedido de juicio político a Amadou Boudou, porque si escuchamos a la presidenta de esta comisión, vamos a decir, loco, la verdad que no tenés la menor idea de nada y estás perjudicando al país. Y en esa cuestión empezó a decir, acuérdense de quién llevó a Amado, y lo dijimos acá la semana pasada y lo vimos repitiendo, Amado lo lleva Masa, nada más que nada menos que Masita. Y bueno, salió a hablar Camaño y se entrenzó con Lilita, claro, porque Camaño, acuérdense, en toda esa todo ese periplo donde que estuvo con Dualde, que estuvo con este, que estuvo con Ángel, fue a parar con Massa. Ahora está con entonces Massa hasta la muerte. Bueno, ¿qué más? Bueno, el oficialismo se dio a tratar el pedido de juicio, ya está, cambió denuncia. Encima, escuchaste que Lilita entró enojada. Estamos porque dice que un empleado de la cámara le pegó, no la dejó entrar. También, o sea, es tremendo. Le pegaron. Pero bueno, vamos a escuchar la última parte en donde esta mujer ya acorralada por Longobardi le dice, bueno, sola. Sí, ella sola con su lengua. Se arrojó la lengua. Le digo, le dijo, bueno, me llaman de otro medio. Si querés hablamos más tarde. Vamos. Bueno, no es para menos, digamos, ¿no? O sea, que el tema tiene impacto mediático. A ver, ¿qué pretende? ¿Que no lo tenga? Digamos, estamos discutiendo si el vicepresidente de la nación se compró la empresa que produce los billetes de una nación. ¿Qué quiere decir que hablemos de no sé, de qué cosa? Estamos hablando del vicepresidente, y nada, está interviniendo la justicia. Usted se queja del impacto mediático. A ver, ¿qué supone? ¿Que no debiera tenerlo? Yo supongo que mientras que la justicia intervenga no debería tener tanto impacto mediático, sí. Por ejemplo, hay muchas cosas de las que hablar. Yo digo, tenemos muchos temas por los cuales hablar. Por ejemplo, los fondos buitres, por ejemplo, cómo establecemos mecanismos de consenso político para enfrentar situaciones que son que nos afectan críticamente a nuestro país. También se habla de eso, no se preocupen, estamos con los dos temas. Yo no digo que vos no lo hables, digo que me parece que este tema, que es un tema delicado porque pasa con la institucionalidad democrática, hay que tratarlo con la seriedad que merece. Eso simplemente digo, no estoy acusando que vos lo hagas o no lo hagas, digo, me parece que... Yo le voy a dar mi opinión, quien atenta acá contra la institución democrática es vudú, señora diputada Segarra. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No la gente que discute el caso, sino la gente que ha sido cómplice del caso más escandaloso que yo recuerde en 25 años que veo casos escandalosos en Argentina. Bueno, Marcelo, me están llamando para otra nota, imagino, y después, sí, si querés, después del informe, si querés, seguimos conversando después de las 3 de la tarde o mañana, podemos conversar después del informe. Bueno, gracias, diputada Segarra, por venir. No, ¡ay, Dios, por favor! Tenés la delicadeza de leerlo el informe, hija. ¡Nene, es una diputada! ¿La defiende? No, la verdad que desastroso, por favor. Ya te das cuenta cómo el gobierno está defendiendo a Vudú. No lo quieren ni ver a Vudú. Y hay una música afro. Se enfermó, pobre. Bueno, claro. A Cristi- bueno, eso es lo que iba a ver. Claro. Cristina. Pobrecita. Se enfermó de amigdalitis. Digo, de faringitis. Amigdalitis. Amigdalitis. Claro, porque se tenía que ir Cristina y no se fue. Dice, no puede ser. No. ¿Vuelvo? Y me ven. ¡Ay, Dios! Bueno, hay un tema folclórico afroperuano que se llama El Picador. Sí. Y trata, ¿no?, de esta cuestión de un tipo que va pidiendo y no lo quieren más en el barrio, no lo quieren más. Lo pasa lo mismo a Vudú. El Picador. El Picador. El profesionalismo y la seriedad de los conductores de los medios de comunicación hacen de estas su herramienta principal de conducta. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Anuncio Vobis. Él fue a esconderse. Habemus Papam. Es un cobardón. Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, acreverendissimum domini. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Perú, también en Ecuador. Dominum Georgium Marium. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este es cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romani Iglesia Cardinal Emperor. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medium crees el mundo según los medios. Cuéntame una cosa, diputada Segarra, ¿usted le tocó votar la estatización de Chicón en su momento? Sí. ¿Y cómo la votó? Habibi, sigue habibi, hablando Longobardi. ¿Qué? No, no sabes que lo escucho todas las mañanas a Longobardi. Qué buen. Y con Willy Cohan. ¿Qué es? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Cohan, el de Dragon Ball? No, Willy Cohan. Es un. El de Dragon Ball. Cohan. Ay, no, qué bonito que es, todo pelado. Viste, todos los economistas son todos pelados porque estudian mucho. Y se les cae el pelo. ¿Te parece? Sí. Bueno. Hola gente linda. Oh, hola, Patito. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Estoy aquí desde Brasilia. Espera, haciendo la guante. Está bien, qué está bien. Ah, hola, Tito. Estamos revendiendo. ¡No! ¡Coco, Coco! Tenemos entradas al por mayor. Y ¡no! ¡Coco! Yo quiero decir algo. Yo estuve hablando con el máximo. ¿Con Julio? Don Julio. ¿Con Julio estuviste? Y le dije conseguir, porque viste que Coco y el otro, ¿cómo se llama? Alcides. Y Alcides, viste. Estaba en cine. La estaban pasando mal. Y Coco, digo, Don Julio, ¿no tiene unas entraditas para...? Vos sabés que sí, me llegaron, Elsa. 47.532 entradas. Estadio. ¿Cuánto están cotizando, Coquito? Estamos hablando de un promedio de $6,000 en la entrada. ¡Ah! Un poco corruptito. Coco, ¿tantas entradas te dio? 47.000 entradas. No, lo que pasa es que tenemos que decir que tenemos buena oferta. Pero no, nos dieron 25 entradas. 25 bueno, entradas, 6 lucas verdes. Carajo, que 6 lucas verdes. Argentina. Viste, yo voy a vender todo. No, boludo, a vos te tiene que importar porque para el partido que viene, si Argentina no, sigue, seguís en la redente. Tengo un montón de entradas. Tengo un montón de entradas. Ah, después de con cualquier otro equipo. Con cualquier, no sabés. Ah, la fuente es buenísima, entonces. Viene del seno de la FIFA, ¿la entonces? ¿Vos sabés que...? No, ¿eh? No, están saliendo del seno de la FIFA, si tienen un chico. No, porque vos fíjate que... Fíjense, si me está tomando la cámara, tiene el troquelado con la bandita esa de oro. ¿De oro? ¿Eh? Y son las oficiales. Son las oficiales, fíjate. Si la cámara me sigue... Sí. Son las que tienen el chip adentro. Ahí estamos mirando ahí atrás. ¿Qué está haciendo Alcides ahí atrás? Las tiene abrochadas con brochecitos así. Porque... Parece que está vendiendo billetes de lotería a la calle. Sí. Pero yo le dije, tené cuidado. ¡Vení, Alcides! ¡Alcides! Pero ya tendría que haberlas vendido todas. ¡Cómo le vamos a todo eso! Estoy contento acá vendiendo. ¡Ahora, entrada! Y bueno, ¿sabes cómo viene todo acá? Le digo, no, sale $7,000. ¿Cómo? ¿No era $6,500? No, lo que pasa es que a medida que va acercándose la hora, uno va a tener que poner un poco más alto el precio porque sabe mucho, pues la gente se desespera, ¿viste? Y paga un poquito más. A mí como ya Paraguay no están adentro, ¿qué la voy a estar mirando yo? ¡Ya está! Que entren ellos, yo le hago el favor. ¿A quién? A la gente, le cedo por mi entrada y ya está. Está bien. Ahora, che, perdonen un cachito, pero yo los veo muy delgados. ¿Viste? Están no comen, están en algún hotel. Lo que pasa es que le estamos dando bomba. No. A eso es a lo que quería ir. ¿Cómo venimos, Alcide? ¿Cómo venimos con la brasilera, Alcide? ¿Vos sabés que todavía sigo con la Cristina y con la Alicia? Sí. Ay, no. Sí, no, Alcide. No, te contamos, Alcide, Héctor. Pregunta, te contamos, Héctor. Quiero que me saquen una duda, Alcide. Cristina y Alicia no son mujeres. Ah. Son dos chicas. Ah, no, yo le quería preguntar a Alcide si había... Puedes preguntarme todo lo que quiera que yo te respondo. Alcide, haceme una... Es una consulta. Yo nunca estuve con una negra... Yo nunca estuve con una negra. ¿Vos? Bueno, dale. ¡Cállate! Que nunca estuviste con una negra. Vos sabés que la negra... ¿Es cierto que están crudas por dentro? Vos sabés que sí, vos como que cortás el churrasco. ¿Viste cuando vas a hacer el asado? ¡Ay, no! Y se te quemó por afuera, le cortás el asado y te sale todo así. ¿Ajá? Así, sale igual. ¡Ah, mirá vos, listo! ¡Qué asco! La verdad, Elsa. ¡Ay, por favor! Yo no sé. La verdad es un asco. No sé. Che, pero está... Coco, ¿consiguieron hotel, algo? Estamos acá, vos... Porque están en la misma piedra desde que llegaron. A 6 luquitas y media. Ya empezamos la semana pasada. Ya estás en una suite, Coco. Yo estoy en la presidencial. Sí. Estoy en el Sheraton de Brasil, ya. ¡Ah! ¡Coco! Déjame no te gastes todo, ¿eh? ¿Vos sabés qué? Tenemos que mandar la plata ya, vía tal. Acordate de hablar con aquel... Sí, ¿para, sí, para qué onda sí, eso? Sí. Me trajiste. Hace días que están hablando en clave. Me trajiste, no, porque guarda eso. Acá aprovechamos, como si está todo pago. Después se le cae la comunicación, nena. Claro, pero hace rato está hablando el Cody. Bueno, pero esto sí, es radio. Pero queremos saber, porque hace, desde que empezó el mundial que están. Chito. No, no. Tráeme eso, me conseguiste lo otro, guárdalo por ahí, sí, lo viste al otro, hay que mandar eso a... ¿Qué bueno, se lo corta el coaxil, se lo corta. ¿En qué anda? ¿Qué coaxil si estamos con Skype, Coco? No, mirá el otro cómo vende entrada. ¡Hola, prueba! 7.500 pesos, dólar. ¿Cómo? Parece la Argentina, ¿viste? Se va a subir. Están utilizando esta radio para... los precios cuidados en las entradas. ¿El precio cuidado? ¿Qué, ¿estuvieron en el partido de Brasil ayer vendiendo? Estuvimos, yo vos sabés que estuve en exclusivo, esto es para mediocres. Ajá. Estuve en la ambulancia que lo llevaron a Neymar. Ah, mirá qué bien, Coco. Se le quebramos 15 costillas. No, la vértebra. No. Aparte, dijimos ya que está, viste. Le entraste, le pegaste un par de pataditas. Viste, me disfracé de no, le Coco. Seguiste pegando a Neymar. Yo agarré una moladora. Coco. Por las dudas. ¿Es cierto que le sacaste el respirador y se lo pusiste por otro lado? Le pusimos el oxígeno. El orto. ¡No! Coco. O sea, te entubaste a Neymar. ¿Es verdad, Coco, que hay mucha agresividad entre los argentinos y los brasileños que hubo? De hecho, vimos la semana pasada. Bueno, es la pasión. Hubo una turba iracunda de negros de mierda. ¡No, que no, porque... en realidad... ¡Coco, fuiste vos! ¡Decí la verdad! Ay, mirá. ¿Qué pasó? Coco. ¿Qué es? No, lo que pasa es que fue así. Este va en cara. Yo te creo, Coco. Este va en cara. Estamos ahí. Yo empecé a... estaban... bueno, es que qué paz que había. Estaba todo muy callado, muy tranquilo. Tomando. Toman muy romántico. Mucho. Parecía que faltaba la bossa nova y ahí era un cogedero eso. No. Entonces, le pusiste un poquito de pimienta. Un poco de pimienta. Está bien, Coco, así me gusta. Sí, folclore. Lleve trae que... fui protagonista porque después de eso... todo el mundo, ¿viste? Estaban todos locos. Se picó todo. Qué lindo, Coco. Está bien, Coquito. Este va a ir está bueno. Espérenos ahí, Coco. Si se me canta el orto. Bueno, Coco. Coco. Está, pero mira, se abusa porque está lejos. Está lejos. Noticias internacionales. Dale, Sarkozy rápido. Detenido por sospechas de tráfico de influencia. Ay, ¿viste lo que es, loco? Algo parecido a lo que está haciendo Amadito acá. Pero es distinto. Allá te agarran en la cárcel. No dice lo dejo. Que iba a ir el inspector Cluso. ¿Cluso? Sí, que iba a ir con la pantera rosa. Iba a estar ahí, iba a estar. ¿Y Dodó? ¿Dodó? Dime oui, dime sí, no oui. No, di oui, no sí. Claro. Entonces, sí, estaba sí, ahí. No, oui. Agar y no te sueltan allá, ¿eh? No te dejan. Y Sarkozy le rogaba, le decía, no, pero yo... soy amigo de vudú, dijo también. Profesor, le decía el profesor. ¡Oye, le hace chisre! ¡Ajale! ¡Me lo pagó todo el día! ¡Sacre bleu! ¡Bleu no! ¡Bleu no! Bueno, está bien, que quede preso, está bien. Tomen el ejemplo. Bueno, ¿qué más? Rusia prohíbe el uso de malas palabras por radio y TV. Bueno, nosotros... ¿qué sería? Nosotros... ¡ustedes son presos! Olvídate. Yo estaría ahí primero. Cadena perpetua. Decí que son todos comunistas, pero está bien como tiene que ser. Así tiene que ser. Tanta boca floja ahí dando vueltas. Lo que debe ser, ¿no? Digo, wow. No sé qué diríamos nosotros allá. No estarían prohibidos. Entonces no podríamos hacer programa. Wow. Coco. ¿Y cómo hacen para mencionar a Putin? Bueno, está bueno. Bueno, Coco. Putin, para nosotros acá es otra cosa. Bueno, Brasil, construye a los argentinos. ¡Ay, se derrumbó! Se le cayó el puente. Arriba un colectivo. Arriba de un colectivito amarillo. Por todo amarillo, ¿eh? ¿Qué era un 203? No sé. No. Le quedó la trompita a la miseria. Ay, dos muertos hubo. Sí. Y había un coche con gente abajo, en medio puente. Mucha gente murió. Qué cagada. ¿Quién lo hizo? ¿Lázaro? No sé. Puede ser. ¿Qué más? Bueno. Sí, no, falta. Fran, Fran, En Voz de Ángeles, entre los dos. ¿Vos qué pasó? ¿Qué me pongo el otro? Ay, viste que la tiene. Dani te dice para ayudar, para hacerte poner nerviosa. Bueno, ¿qué pasó? Con Tom ¿Tenemos Francisco? El eco? Tenemos. Bueno, no empieces a mostrar, no me muestres. Qué asco. Francisco recibió a 6 víctimas de curas pedófilas. Pero. ¿Qué? ¡Ay, el celular de Néstor, Francisco! ¡Benedicto! Sacá el pitón constrictor ese de arriba de la mesa. Ahora tiene una cinta blanca y roja y amarilla. Una cinta papal tiene ahora. Coco, ¿qué dice? Dice que lo buscó más que nada para preguntarle qué se siente. No, por favor. ¿Cómo? ¿Es cierto eso? ¿Pero vos qué? ¿Sabés que ¿Usted le dictó alguna vez? ¿Qué dijo? ¿Yo América? Esa cara. Yo argentino hasta la muerte. Ah, bueno, tú. La mata la bola entonces. ¿Qué más? Bueno, sigue el Mundial, la FIFA quiere sacarle el carnet de prensa a Maradona. ¿Por qué no le sacan la droga? ¿Vos viste lo que es? No puede ni hablar. Ahí está Sarkozy. Ahí viene Sarkozy. Los que sí, pero Maradona no puede ni hablar. ¿Viste cómo está? Parecía la que defiende Vudú. No coordina. No. ¿Escuchaste la nota con Correa? Sí, hablando de coordinar. La nota con Correa que Diego empezó. Y Correa agarra y le dice, embrague, Diego, embrague, si no arranca. Ay, no, pero en serio, hablando de gente que se traba por la droga, ¿no? O quedó afectado. Sí, será muy duro de domar estaba Joaquín Levington. Loco, ¿cómo puedes tener en vivo una persona tan pasada? Viste, también estaba... ¿Pero lo viste, Elsa? Ayer yo estoy mirando otra cosa más importante. Estaba mirando Bailando por Soñar. No. Sí. Y estaba Margarita Rito. Y qué? También estaba a la vuelta esa chica. ¿Sí? ¡Ay, Larry, no sabés lo que estaba es! Rex, ¡droga! ¡Droga! ¡Se inyecta marihuana! Joaquín Levington ayer me dio pena, porque a ver, o sea, es un pibe joven, pero... ¿Pero qué querés? Le temblaba hasta la mano, en un programa donde hablan de Cristina bien. No, tiene que estar todo drogado. Ayer, que no entiendo, ¿qué hacía? ¿Drogado hablando de fútbol? Un pibe que te das cuenta que sabe... Porque lo tienen de ejemplo a Maradona. No, por favor, no. Bueno, la FIFA le quiere sacar el carnet de prensa. Porque está tirando bombas por todos lados. No, pero aparte, ¿es periodista Maradona? Bueno, a todo esto que le podemos dedicar rapidito, le vamos a dedicar nada. Sí, digo, pero no hay nada por ahí dando vueltas, ¿no? No. Ah, a Elsa por ahí le interesa. A ver. Yo creo que es la fiebre del Mundial. ¿Qué pasa? Es la fiebre del Mundial. Hace 45 minutos que lo tiene ahí, ahora lo busca. Bueno, pero lo quería decir bien, mirá. Dos reconocidos boliches en la isla de Mallorca, España, incitan a las mujeres a realizar, sexo oral a cambio de tragos. O sea, más petitorio que antes. ¿Tragos de qué? Bueno, será para bajar, qué sé yo, qué asco. Pero más, o sea, más petitorios haces, más tomas. O sea, más borrachas están, más... ¿Qué asquerosidad? Acá muestran por lo menos la misma cabeza de la misma mina rubia con 3. ¡Qué asquerosidad! ¿Cómo? ¿Está chequeado ella? Y no se lo puso Néstor acá. Vamos a tener que... ¡Coco! ¿Pasa lo mismo en Brasil? Vos... ¡Coco! ¡Para un poquito! ¡Coco! ¿Por qué no lo hacés? ¡Fuera acá! ¡Ay, qué! ¡Ay! Coco, ¿qué hace esa mujer? Coco. ¿Qué hace ahí abajo esa chica? No, porque acá estamos vendiendo entradas. ¿Y qué tiene que hacer con la entrada? Coco, ¿por qué no te vas a España cuando termine el Mundial a hacer una investigación de campo de eso? No, estamos haciendo la investigación de campo acá. Ah, la mira entrada, vos. La entrada. ¿Cuántos petitos? ¿Cómo la vendo? ¡Epa! ¡No! ¡Epa, Coquito! Con razón tenés los ojitos tíos. ¿Pero es una chica? ¿Cómo lo ahí está el patatón. El patatón. Patita al hombro. Yo recuerdo cuando yo era joven. Cuando usted era joven también. ¡Más joven! ¿Qué también? ¿Qué hacías estas cosas por tragos? Por el café con leche. Yo ya hice un corte. cortito y una trapajita. Por el pebete jamón y queso. Cuando yo era joven. Por el té. La gente era más pudorosa. Ay, y no se hablaba tanta cosa guaranga en la radio ni en la televisión, ni menos. Ay. Esas porquerías que escucha vos, Marisa. ¿Qué escucho yo? Los guachichurros y todas esas cosas. Que dicen cosas feas. ¿Coso? O el otro profesora, morocho. El otro morocho, por no decir morocho? El negro ese. ¿Quién? Es que te gusta vos, que te andas Lescano. Choreando por todo. Ese Lescano. Lescano, que estaba en el mundial. Canten tetas guarangadas. Antes se insinuaba y con la insinuación había un grupo muy lindo que se llamaba Los Parranderos. Escuchemos un poquito para que ustedes sepan cuál es, cómo se dicen las cosas sin decir. Dani, ponémela. Bueno. Está bien, Elsa. Novia Carola y yo subimos a un colectivo. Cuando estos vienen llenos, alguno se te hace el vivo. Y bien un tipo la vio, se le acercó con cautela y con mucho disimulo empezó a hacerle. Francamente en estos días se encuentran tipos astutos. A mí se me arrimó un joven que por la pinta era un... Pude ver que una moneda miraba con disimulo. Cuando se agachó a agarrarla, me arrimó a mí bien el... Cuando la moneda alzó, me echó una mirada fija. Y con la mano derecha me agarró de la... Pidiendo permiso pude darme los empujones. Y que un grandote a mi novia le apretaba los... Lindo viaje pensé yo, mientras miraba a Carola. A mi lado un carterista, a un hombre dejaba... Volví a mirar para atrás y alguien pisó un melenudo. Este enojado gritó, ¿por qué no miras? Perdón, dijo un japonés, con la carita asustada. En medio de tanta gente parecía una... Cansado grité en la esquina, viajar así yo no puedo. Un gordo que iba adelante se agachó y me rajó. Pedazo de sinvergüenza, dijo mi novia ofendida. No terminó de decirlo cuando se armó la... Pobre viejo el que pisar, con toda fuerza un juanete. Carola de un empujón cayó sentada de... Ojos negros, dientes rotos, piñaba y piñanete. Cuando vi a la policía me agarré flor de... Sorprendidos en el lío, nos llevaron con motivo. Y esto fue lo que pasó en un viaje en colectivo. Nunca subas con tu novia cuando el micro viene lleno, porque viajan muchos vivos enamorados de lo ajeno. Enamorado de lo ajeno. Dos años que hacía que no lo escuchaba. Esto yo lo tenía guardado. Lo escondía de papá. Gracias, Elsa. Gracias, Elsa, por este recuerdo. Esto lo escondía de papá. Yo, papá, me podía llegar a castigar meses y meses de no escuchar la radio. Ah, sí. Yo me perdía a Tarzán en la radio. No, no sé lo que era. ¿Cómo era Tarzán, el grito de Tarzán? Así hace de Tarzán. Bueno, rapidito que se viene el mundial. Rapidito. El gran circo tenemos así a grandes rasgos. Bueno, tenemos la de Luli Redrado y sus hijitos. Ay, viste que se hizo la vasectomía de Redrado. Está muy bien. Y Luli Salazar lo denunció que era maltratador. Y la mujer, los nenes bien que hacen que no te entrar en boca de esa gran, ¿no? Por no decir esa chirusa. Claro, le hicieron una denuncia y dijeron que no hablen más de nosotros ni de papito. ¿Está separado al final? No, él está allá, vuelve, va y viene, va y viene. ¿A dónde está? En Brasil. Viste que él es diputado y va. ¡El drama de Zulma Lovato! ¡Ay, que hay que tener estómago, eh! A esos insoportables hay que... Están bien puestos presos, ¿no? Por tener ese mal gusto. ¿Pero qué pasó? Yo no me animo, Néstor. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que la violaron. Así la violaron. Azulma violaron. Azulma violato la... Azulma violato. La lobaron. Yo tengo que aclarar que Azulma... yo estuve acá, ¿eh? Yo no sé. Azulma violato la lobaron. Gatito Coco, ¿vos creés que esta noticia es verídica? Vos sabés que hay sobre gusto no hay nada escrito. Sí, dicen, veo que tenés una... Sacá, dicen que la podés correrla. Como de croto. Bueno, ay, no podés correrla, pero mirá, está con dos mujeres ahí. Coco. Pueden se, levantar se la secar, cámara. Por se lo seca. Sí, se está secando. No sabés qué asco que me dio. Bueno, final feliz para la billetera de la niña Loli. No voy a hablar por todo porque estoy muy triste, pero bueno. Ya hablamos. Cántale esa corriente. No, ¿eh? Lo que pasa es que se casa, con Real. O sea, ah, otra vez, se claro, se imagínate, ¿eh? Viste que... Y peligra, peligra su presencia en el bailando. Claro, qué, pues, claro. Qué drama me hago. Y también no, ya no trabaja más. Encima lo va a enganchar con un pibe que se lo va a inseminar al cine. ¿Eh? Ya quedamos que yo le iba a hacer el favor. Ah, ¿qué más? Bueno. El drama de... Escupilo, nena, escupilo. El drama... Gallardo. No. Me dio risa porque había leído una noticia. El drama de Cacho Castaña. Este no. A Caño Castaña. No, no, se muere. No se muere. ¿Cuántas veces lo matamos? Yo, pobre Cacho. Por eso me dio risa. Porque el otro día en Facebook pedían oraciones por Cacho Castaña. Porque salió caído. No se muere más, Cacho Castaña. Salió caído. No se muere más. Salió caído y dijo: chicos, recen. Que está enfermo. Mira, Santiago Abal murió esta semana. No, no murió. Está esperando que termine el mundial para hacer claro, noticia. ¿Viste? No, Cacho no. Castaña no Caño se muere, Castaña, señora. ¿Qué le pasa a Caño Castaña? Y debe estar está, pasado de no, viagra, porque falopa, viste que está mal. Al Negro Uno no hizo el programa porque estaba ahí con él, ¿viste? ¿Eh? La otra vuelta escuché el pase de radio del Negro Oro, flaco, qué desastre que es ese hombre. Ya está asquerosamente puto ese pibe. Pobre. Con Lolo. No, ¿sabés sí, cómo se llama tira, la pareja de tira, Lolo? Le tira la onda al pibe de la otra dice, vuelta. ¿Cómo dice que, cómo se llama, Gladys Villalba conoce a Lolo? ¿Eh? ¿Quién ah, sí? es Lolo? El novio de González Oro. ¿Y es lindo? No se conoce. Gladys lo conoce, tiene fotos. ¿Así? ¿Qué tal sí. es? Después te muestro. Se Daniel apretó así, dijo, no lo conozco. ¡Epa! ¡Ay! Dijo, ¡ah! Bueno, listo, vamos a cantar el... Vamos a cantar dos cosas. Primero, vamos a cantar la canción en sí y después, por cábala, vamos a cantar la canción que dice Marisa para despedirnos. Porque trajo suerte. Sí, trajo... ¿Qué es este canta la acuarela. Saludos bueno, al vecino que está haciendo asado. Bueno, vamos a cantar dedicado a todos, sobre todo a Luli Salazar, que lo trató de mentiroso, arredrado, sí. porque no le había dicho que se había hecho la vasectomía. Aparte que también se lo vamos hablando un poco de... Qué cagada, no lo pudo enganchar. Al Kun Agüero, que al final vuelve, va a estar en el banco, pero vuelve. ¿Vos sabés que dice que... muy mal. Dice que esta muchacha está sonando el celular, ¿se lo atendés a Néstor, nene? Gracias. Dicen que, bueno, vamos a hacer una amenaza atrás de todo esto. Dicen que, no, tenés que levantarlo, apreta. Nene. Levantalo, dice. Bueno, vamos a cantar una canción dedicada a Luis Salazar y todo eso. Ah, listo. Ahí ya lo perdí el hilo. Repentir cuando es con otro. Dice que no se puede matar ninguna yegua. ¿Eh? Estás tonta, se cansó de tus mentiras, ser juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames para que me mandes flores. Quiero que yo te perdone si no tienes corazón. Se acabó, tu mentira se acabó. Se acabó, y te digo basta, basta, basta, mentiroso. Corazón mentiroso, te vas a arrepentir. Guacho, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso. Te vas a arrepentir cuando esté con otro. Viene la princesita, ¿no? ¿La princesita? ¿Viste que ahora canta en inglés? Che, ¿dónde está la princesita? Está con el culo. Está allá. Está, pero... ¡La princesita! ¡No, pero! ¡Mirá vos, la princesita! ¡Mirá! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Bueno, de cábala, vamos a cantar entonces acuarela que la semana pasada que Marisa se quedó con ganas. ¡Ay, cómo estaba esta chica! Es un ladrón de amor. Se acabó. No me hagas, cariño. Este ¿sí? se acabó. Tómatela, se acabó. También. y te digo basta, basta, basta, mentiroso, corazón mentiroso. Bueno, señores y señores, entonces acuarela para Marisa y de cábala. Y de cábala porque ganó Argentina. Lo vamos, vamos a volver a cantar, chicos. Dice, mira, pero ¿dónde está? De muro. ¿Dónde está? Ay. No, ahí está. Dijiste que era lo. ¿Dónde está? Ay. Yo no sé. No, no, no, no. La última parte, Nina. No. Dale, vamos. No, no, no, no. Ahí dice. No, no, tú lo pintas. ¿Dónde está? Si te trae amores, no te lo roben. Sin apurar. ¿Viste que estaba? Pará. Aprovecha los mejores que después no volverán. ¡Ay, le la esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa en el futuro, es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea. Ahora me hacen el coro. Que colorea. En los mapas del cielo eso siempre es amarillo. Tú lo pintarás. Y la lluvia en las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás. Basta con desear recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. Vamos Argentina, carajo. Tú lo pintarás. Vamos Argentina. Mirá, si gana Argentina hoy, el sábado que viene me vengo con la camiseta puesta. Nos y van a pintar. Hoy y volvemos pintan a cantar acuarela. Chicos, no se ilusionen porque lamentablemente Argentina no pasa. Va a pasar, no pasa las semifinales. Sí, pasa, pasa. Lamentablemente porque yo tengo que ir con la... Porque los mapas del cielo siempre se pintan de color amarelo. Amarillo. Amarillo. Como no, pero el cielo es... ¡Va a ganar Brasil! Basta, así que bueno, pongan huevos. Señoras y señores, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado con este programa que hemos dado en llamar Mediocres. Es la puesta al aire, ahí. Y yo te apuesto, te pido a vos, Néstor, si ¿qué? Hacen un gol hoy, tenés que aprendértelo de memoria y relatarlo el sábado que viene. ¿Y por qué tengo que...? Porque decir... sí, te desafío, vos que te das de locutor. Si no, no te saludo por el día del locutor. Ah, no te sale. Daniel Grasso. Gracias, Dani. Brasil, ¿cuánto está cotizando, Coco? No, tiene dos mujeres. 8 lucas verde. No. Hasta la semana que viene acá, mi amigo Alcide de Cáceres. Chao, Cáceres. Bueno, Alcide tampoco está ahí. Atrás de una piedra está Alcide, no. Ay. En el morro está. Ay, se la están estirando. No. Viste, a la larga uno se acostumbra. A la larga uno se acostumbra. No, Coco, no, por Dios. El gatito Coco y Alcide Carlos Overa. Estuvo aquí claro presente también, la excelentísima, la única, la mejor, ¿por qué no hermosa decirlo? La hermosa, la señora Elsa Verdenosa. ¡Muy bien, Elsa! ¡Qué loco, qué loco! Te vas a entregar el micrófono. Elsa, ¿dónde está? Bueno, digo. Tuvo aquí también presente, ahí, muy calladito, muy medido, pero muy medido. El señor X de uno. También estuvo presente aquí, lo hemos recuperado con las manos llenas de pastina. El cebador oficial del programa, el señor Héctor Hugo Valverde. Muchas gracias, hasta la semana que viene. La señora Marisa Villegas estuvo aquí con nosotros. ¿Y quién les habla? Néstor Benítez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y vamos a Argentina. Ciudad, la otra.